El Complejo Landa, tu programa de radio sobre videojuegos. Noticias, análisis serios, los recuerdos más entrañables en el retroanálisis y, por supuesto, mucho humor. Sintonízanos en Quack FM 103.4 a Coruña o a través de nuestro blog www.complejolanda.com, porque El Complejo Landa es un programa de jugadores para jugadores. En El Complejo Landa tu opinión cuenta. Si quieres darnos tu punto de vista, llama al teléfono 981 16700 extensión 2231 o visita nuestro foro. ¡Anímate a participar! Holanda. Muy buenas noches, bienvenidos un año más al especial SOTY, Souls of the Year, de Complejo Landa. Os habla Víctor desde el estudio José Couso para Quack FM 103.4 a Coruña. Hoy llevaremos a cabo la primera parte del programa más esperado del año. En esta primera parte del SOTY hablaremos de nuestros candidatos y contactaremos con algunas de las personalidades más destacadas del panorama nacional de podcast y programas de radio sobre videojuegos. Además de ello, Rathwaite nos hablará de SOTY 2010 según la redacción de complejolanda.com. Pero antes de meternos en materia, un año más, muy buenas noches, señor Oscar. Buenas noches. Menos mal que partimos el programa en dos viernes, porque si no, hubiera sido una puta mierda. A mi lado, señor Jorge, esta música. Muy buenas noches. Pues la verdad es que escogí este tema porque me gusta mucho y me parece muy épico para una situación como esta. Presidiendo la mesa, David. Debo decir una cosa, el programa más esperado del año fue el de God of War 3, ¿vale? En sonido, señor Zoe, un año más. Muy buenas noches, Víctor. Llantos, cabreos e injusticias, eso es como me siento yo esta noche y como os sentiréis vosotros en SOTY. Bueno, pues ya sabéis, ponedos vuestro traje protector y armaos con vuestra palanca porque empieza el Complejo Landa especial Souls of the Year 2010. We'll be right back. Bueno, como comentamos anteriormente, en esta primera parte de especial haremos un debate sobre los juegos que merecen ser SOTY. Hablaremos de ellos, diremos lo mejor y lo peor y por qué o por qué no merecen ser SOTY. Tenemos 7 nominados que iremos comentando sucesivamente. No quiero hacer spoiler ahora, así es más sorpresa. Y a su vez iremos intercalando colaboraciones por parte de representantes de otros medios y demás. Participarán en este programa las siguientes personas: Wilkio de Wild Games, Isako de Game Over, Alfonso Gómez de Level Up y Va de Juegos, el señor Rosa de Confesiones de un Jugador, Chromatic de Proyecto Chromatic, Orfeo de Game Hunters, Fukui, Ignacio de Fase Bonus y Xavi de Reino Champiñón. Os pedimos que hoy no llaméis por teléfono, dado que el tiempo va a ser bastante limitado y daremos prioridad en este caso a foro y chat únicamente. Sin más dilación, comienza el especial. Bueno, nos vamos a ir con la primera llamada de la noche. Vamos a hablar con el primer representante de otro podcast. Me parece que no. Bueno, vamos a hacer una pausa musical. Vamos a ver si solucionamos el problema. Bueno, me parece que ahora sí. Y bueno, al otro lado del teléfono tenemos al director de un programa de radio bastante longevo y que tiene cuerda para rato. Señor Xavi de Reino Champiñón, muy buenas noches. Buenas noches, Víctor, ¿qué tal? ¿Con mejor anda? Buenas, aquí estamos nerviosetes con el SOTY. Y bueno, coméntanos, ¿cuál crees que debería ser el SOTY de este año? El mejor juego del año. Bueno, hemos estado comentando porque hemos recibido una reunión, los componentes de la radio y de la web del Reino, y estamos también preparando nuestro mejor juego del año, todo esto, y la verdad es que no tenemos muy claro qué juego sería el mejor juego del año. Hay títulos muy importantes que han salido este año, y hemos elegido tres. 3. Es imposible por ahora. Estamos debatiendo. Y creo que no son muy convencionales en algunos casos. Incluso alguno parece que sea desde el año pasado. Por ejemplo, Bayonetta. ¿Bayonetta? ¿Salió en enero? Sí, salió en enero. En España. Pues no es nada convencional, porque de hecho la gente no lo está teniendo en cuenta. El siguiente. Y es un título de lo mejor que salió en enero y la gente ya lo tiene bastante olvidado. Ajá. También, por su protagonista, que es muy carismática, y también por el desarrollo del juego y demás. También uno de Nintendo, Super Mario Galaxy 2. Bueno, ese Oscar, ese Oscar te está alabando. Alabando. Normal, es que es la elección idónea. Realmente en nuestro GOTY de año, de nuestro mejor juego del año, nos decantábamos sobre todo por el Super Mario Galaxy 2, antes que por el Bayonetta y también por último por el Red Dead Redemption. Red Dead Redemption, lo último de Rockstar. Efectivamente, el último de Rockstar, y que bueno, en este SOTY creo que va a salir bastante por ahí mencionado. Pues Xavi, ¿y por qué esta última opción, Red Dead Redemption? ¿Qué le veis? La verdad es que nos ha sorprendido muchísimo su mapeado, su libertad, su contenido descargable. Creo que Star ha apostado muchísimo, incluso me atrevería a decir mucho más que el GTA 4. Pero la verdad es que nos ha gustado muchísimo la historia y toda la libertad que tiene el juego, ¿no? Porque el juego es inmenso. Sí, sin duda. Es un gran juego. Aunque el agua sigue siendo corrosiva. Es verdad, el agua es tóxica. Hay muchos más juegos ahí, en medios que están apuntados también a God of War 3, pero creemos ya que es mucha repetición, es muy repetitivo en cuanto a las demás entregas. Incluso me atrevería a decir, esto ya personal, el Heavy Rain, porque soy un apasionado de los desarrolladores. Pues Xavi, muchísimas gracias por darnos la opinión de Reino Champiñón y de Reino.net. Y bueno, muchísimas gracias por participar en este programa tan especial. Pues muchas gracias a vosotros, pues, Holanda y Víctor. Nos vemos por ahí y un saludo. Hasta muchas pronto. Gracias. Hasta luego. Bueno, como habéis podido adivinar, el juego de que vamos a hablar en primer lugar, nuestro primer nominado a SOTY, Soul of the Year 2010, es Heavy Rain. Pero antes Oscar quiere comentar algo con respecto a Bayonetta. Sí, aunque no sea mi juego ideal o no tenga especial admiración por él, me alegra que ya la primera llamada haya hecho referencia a él, porque supuestamente Bayonetta iba a ser uno de los juegos grandes olvidado al salir tan a principio de año. Por tanto, me alegra que lo hayan... De todos modos, yo te puedo decir bastantes razones por las cuales Bayonetta no debería estar. Bueno, en tu caso... les puedo razonar muy eso, bien. Eso, vale, pero lo dejamos para el debate si de otro tiempo, programa, ¿no? Si da tiempo, ya lo diremos. Bueno, vale, vamos a hablar de Heavy Rain. Heavy Rain, un juego que introducía una mecánica muy diferente a la habitual en el mundo de los videojuegos y que fue recibido, alabado por una parte y por otra, muy criticado. ¿Por qué creéis que debería ser o no SOTY? Bueno, creo que es la unión perfecta entre cine y videojuego. O sea, este juego ha creado una jugabilidad que quizás pueda ser un poco recurrente en el sentido de los quick time events, pero la conjunción entre historia e interacción del jugador me parece perfecta. Yo coincido con David. Heavy Rain es un, podríamos decir, prácticamente un juego único. O sea, hay pocos referentes en ese género. Sí, Oscar, hay pocos referentes. ¿Cuántos? Dime 10 juegos que sean como Heavy Rain. Que no, hombre, que no, que me has spoileado el comentario. Pues a mí me gustaría comentar que este juego realmente era uno de los que tenía más en cuenta con el SOTY. Bueno, no voy a decir en qué puesto lo tengo en mi ranking personal. Básicamente por su frescura. La frescura que aportó Heavy Rain era lo que tal vez necesitábamos en industria, que realmente poco a poco puede hacerse un hueco este tipo de género. pero es sintomático que en la elección de nuestro SOTY todos, absolutamente todos, votamos en algún puesto de nuestras listas por Heavy Rain. Efectivamente. Por tanto. Y es que es, o sea, es un juego fresco, es, aporta frescura al panorama actual, y yo creo que si no es el juego que más aporta este año en cuanto a diferencias con respecto al resto de catálogo de los últimos 4 años prácticamente, pues si no es el que más, o poco de le los falta. Que más, sí. No sé, Víctor, si ahora vas a decir por qué no debías el GOTY o podemos comentar libremente. No, podéis comentar libremente. Bueno, esto es así. Yo creo que ahora, dando la vuelta a la tortilla, es un juego que por su propia concepción puede no gustar a todo el mundo. Y además de que Heavy Rain quizás tiene el inconveniente de que es un tanto limitado en cuanto a... Es una historia que, evidentemente, pues el jugador es casi un espectador a veces, y que el hecho de disfrutar de una buena historia a lo mejor no es suficiente para el jugador de a pie, aunque hay que tener en cuenta que hay multitud de finales y multitud de variantes. O sea, hay un juego en el cual tú puedes matar al protagonista principal y que te permite seguir jugando, me parece toda una revolución. De todos modos, David, una cosa que critico yo de Heavy Rain es que tal vez en algunos problemas que plantea el juego, es verdad que hay muchísimas opciones, pero la dificultad para conseguir, sí, esa opción, cierto, positiva es bastante baja. Exactamente, eso es cierto. Sí, la verdad es que jugándolo en experto el juego, o sea, en la máxima dificultad, no aportan un reto demasiado considerable. Pero bueno, volviendo a las bondades que tiene este juego, decir que la carga dramática que tiene este juego con respecto a todos los juegos que hemos visto en los últimos años, la verdad es que es bastante considerable. Y yo creo que es como una especie de premio a todos los jugadores que nos gustan las buenas historias y que queremos verlas en un videojuego. Es que es eso. Si te gustan las buenas historias, es un juego del que no te vas a despegar hasta que te lo termines. Precisamente por eso es una de las causas de que el juego te dure tan poquito, porque da la impresión de que te ha durado poco, porque es que te lo has terminado en un par de tardes. Bueno, y hablando de referencias anteriores, Fahrenheit, no os olvidéis, sí, que ese juego, claro. Que bueno, quizás Super Fire era que el final era desastroso. No, bueno, más que el final, para mí Fahrenheit solo existe la primera parte del juego. Todo lo demás sobra, pero es que además sobra muchísimo. Tanto, pero bueno, sí, el concepto es el mismo, solo que yo diría que Heavy Rain lo lleva un poco más allá. Y el punto positivo que tiene es que Heavy Rain es de los pocos juegos, últimamente me refiero, dentro del gran catálogo que tenemos anualmente, que ofrece una buena historia, una historia que la terminas y dices, joder, esto me ha aportado algo. Es que tiene que ser una buena historia, porque es el pilar, claro, fundamental de Heavy Rain. Si hubiera sido una historia mediocre, pues seguramente muchísima gente hubiera quedado decepcionada con él. Más de los que han quedado decepcionados, pero por mecánica. Yo tengo que decir que la primera vez que se vio este juego no me esperaba mucho de él. Luego empezó a darme curiosidad y, joder, cuando lo jugué me quedé impresionado con lo que fue. Y para mí es uno de los candidatos más serios de este año a juego del año. Pues una de las cosas a comentar de Heavy Rain es el apartado técnico de este juego, que, a decir verdad, bueno, es cierto que algunas animaciones tal vez sean un poquito robóticas, porque se quieren hacer cosas en el juego demasiado naturales, demasiado realistas, que tal vez no consiguen ciertos momentos. En otras muchas ocasiones el caso es contrario, y hay ciertas expresiones faciales que sorprenden muchísimo. Los mismos creadores del juego revelaron que había muchas animaciones que aparecen tapadas por objetos o tal, porque era complicado. Por ejemplo, el ponerse unos pantalones, el personaje principal, eso suelen taparlo, pues, o ponértelo de espaldas o de alguna manera para que no lo veas, porque no había manera de hacerlo con la tecnología actual, o llevaría muchísimo trabajo hacer un detalle tan nimio como ese. Y además salen tetas. No, iba a decir, las expresiones faciales, bien algunas, otras no tanto. Es un juego que a mí en ese aspecto me decepcionó, porque me esperaba unas expresiones faciales casi perfectas, y algunos personajes en los primeros planos pues denotan que tiene un origen virtual, aunque todos lo tengan, pero digamos que ahí están un poco deshumanizados. A mí eso me decepcionó un poquillo, la verdad. Sobre todo la tipa, que la ahora mismo no me acuerdo, sí, cómo se llama, pero sobre Madison. Todo ella es la que más. Bueno, esto es lo que opinamos de Heavy Rain. habéis tenido las razones de por qué debería y por qué no debería ser SOTI. Y ahora nos vamos con la siguiente llamada telefónica. Y es que de otro lado del teléfono tenemos a uno de los responsables de, en opinión de muchos, el mejor programa de radio sobre videojuegos. Un hombre tan famoso que hasta ha aparecido en un cómic Marvel. Señor Isako de Game Over, muy buenas noches. Que soy amigo personal de Tony Stark. Joder, qué nivel, macho. Eso no, que... Por cierto, Isako, una cosilla antes de empezar con lo de SOTI. Que no tuvimos la ocasión de felicitaros personalmente por lo que es los 400 programas. Enhorabuena, que eso es un hito tremendísimo en lo que es el mundo de podcast de videojuegos. Sí, señor. Bueno. Eso es pesado. Eso simplemente es el pesado. Lo difícil son los 100 primeros. Hay cosas así que es en plan de maldita sea, estoy aquí haciendo esto, solo tengo un oyente y solo se me queja. Eso es difícil. Luego ya los 400 es en plan de es que ya le he pillado el cuchillo a la silla, ya me ha cogido la forma. Está bien. Ya estoy más cómodo aquí que en mi casa. Bueno, señor Isako, tema que nos concierne hoy, SOTI 2010. Pues realmente yo creo que lo que más destacaría de este año, a falta de probar lo que ha salido último, porque he podido catar un par o tres de mundos de Donkey Kong Return, si me está pareciendo maravilloso, pero por ahora, si tengo que hablar de juegos ya bien petados, bien completados y tal, yo me quedaría con más efectos a nivel personal. Bien, bien, bien. Sol. Bueno, por aquí no se mojan los demás. David te está mirando mal imaginariamente. Sí, eso es. Bueno, aparte es que soy de Jack a matar. en el Mass Effect 1 era de Ashley y aquí soy de Jack. Sí, la falla. Pues bueno, yo creo que en este juego, en Mass Effect 2, bueno, comentaremos después, pero yo creo que es uno de los más completos que ha salido este año y bueno, yo creo que está bien justificado de SOTI. Luego discutiremos, David. ¿Por qué crees, Isako, que debería ser el SOTI? Es que es un juego que, a pesar de haber arreglado muchos problemas de su primera parte, y que me perdonen los peceros, yo lo jugué en consola. Supongo que hay defectos de consola que en PC se solventaron. Por ejemplo, ese abominable y horrible inventario. Lo que me gustó más efectuoso es que el inventario estaba de broma. Es que era muy cómodo, en plan, ¿de qué te gusta? ¿La pistola? ¡Coge la pistola! ¡No te comas la cabeza! empecé igual, ¿eh? Igual. Sí. Pero es eso, es un juego que solucionó muchos fallos de la primera parte. Pero es que la primera parte... Yo miraba muchas veces Mass Effect 1 fríamente y decía, es que es un juego que está lleno de defectos, está lleno de problemas, está lleno de zonas irregulares o directamente malas. Y aún así es un juego que me tiene enganchado, que me apasiona en todos los aspectos, tanto en la recompensa personal que consigues cuando vas logrando objetivos y misiones, como a la hora de ambientación, que me gusta mucho esta ambientación de ciencia ficción, etcétera, esta escena, esta parte de tío duro y tal. Entonces Mass Effect 2 cogió todo esto y lo pulió. Entonces, en ese aspecto, pues es un juego que engancha, que si te gusta ese mundillo, a pesar de que no me gustó cómo habían recortado la ciudadela, pero sí, es un juego que no, es aquello de que no puedes dejar de moverte, no puedes dejar de mirar. Aparte que Mass Effect 2 te da la sensación de que el universo realmente está como tiene que ser, porque el Mass Effect 1 es muy blanco, es muy... Los personajes son muy buenos. Y realmente piensas que un universo como Mass Effect 2, no puedes ver lo bonito del universo. No puede ser bonito el universo. El universo es cerdo, el universo es ¡ay, mierda! Egoísta, son putos todos. Es interesado. Y eso es lo que me gusta. En Mass Effect 2 es que no hay ningún personaje que se salve. Todos tienen problemas, todos están grillados. Incluso los que repiten tienen problemas. En el 1 eran todos muy... ¡Vamos a salvar a la humanidad! ¡Venga, sí, venga! Aquí es... soy un producto genético, me han pegado toda la vida, estoy luchando por un secreto personal, joder, pues yo estoy muerto y me han reconstruido durante 2 años. Es un juego de eso, que en ese aspecto, en todos los aspectos, es redondo, pasa que yo no lo llamaría de rol, es de acción. Eso, a César lo que es del César, muy buena ambientación, pero es muy de acción y no me extrañaría a mí que Mass Effect 3 ya sea un Gears of War del palo. Pues señor Isako, opiniones bien fundadas y muchísimas gracias por participar en este programa. Y muchísimas gracias a vosotros por dejarme participar. Bueno. Es un honor. Un honor. Un honor. Bueno, pues Isako, nos vemos por Twitter chat y estas cosas. Y muchísimas gracias por estar aquí y hasta la próxima. Hasta la próxima. Un saludo a todos. Bueno, un saludo. Hasta pronto. Adiós. Ahora nos vamos a ir con el siguiente juego, el siguiente nominado. Y para este segundo nominado tenemos un juego que acaba de salir. Un juego que lleva poquito en el mercado, pero que ya ha vendido bastante. Damas y caballeros, Gran Turismo 5. Ole por... nuestros huevos por ponerlo aquí. Efectivamente. Y más con la polémica que ha habido. Pero... Hombre, es que si después de defenderlo tanto no lo ponemos, somos gilipollas. Tenemos criterio. También es cierto. Cojones y criterio. Bueno. Es el juego definitivo de coches, coño. Nos vamos al tema. ¿Por qué creéis que debería ser SOTY y por qué creéis que debería no ser SOTY? Yo creo que debería ser SOTY porque aunque tenga sus defectos o puedan achacarle ser más de lo mismo, es actualmente el juego de coches más completo. No hay ningún juego de conducción que contenga contenga tantas cosas como Gran Turismo 5, y eso es así, y por ello merece su reconocimiento. Pues yo creo que primeramente por llamarse Gran Turismo 5 y lo segundo por lo que acaba de decir Jorge, es el juego de coches más completo que ha salido en videoconsola. Yo debo decir que aunque a mí el género de la conducción ni va ni me viene, siempre compro el Gran Turismo porque me parece un juego de conducción definitivo, o sea, completamente definitivo, sí. Que te puede durar meses para conseguir todo, para avanzar y para progresar, es sencillamente bestial. Claro, el problema que se le achacó en los análisis que fueron haciendo sucesivos medios es el asunto de que para poder, digamos, empezar a disfrutar el juego, empezar a ver la chicha del juego, lo mejor del juego, tienes que jugar muchísimas horas, más de 40. Exactamente. Entonces, claro, aquí entra el punto de que es un juego que es largo, es un juego duradero, como bien dice David, y que es difícil de valorar porque hay que estar mucho tiempo dándole y hay que tener en cuenta muchísimos factores. A mí me hicieron mucha gracia los análisis de Gran Turismo 5, porque a Gran Turismo 5 se le miró con lupa. Defectos que a otros videojuegos se le pasa por alto y se les considera obras maestras, Dragon Age o buenos juegos como Black Ops, con Gran Turismo 5 no pasó. Incluso hacían capturas de repeticiones y mostraban un Jaggi, dos Jaggis o los que fueran. En fin, yo creo que se le miró demasiado con lupa y no debe ser así. Gran Turismo tiene problemas técnicos, como los puede tener cualquier otro juego, y además es que es un juego muy grande. Y lo que hablamos antes del nivel de duración, yo no lo veo malo eso. Es que en todos los Gran Turismos, hasta que pasan unas cuantas horas, no llegas a tener buenos coches y a correr en las verdaderas competiciones. Yo creo que es un juego que me... O sea, todo el dinero que pagas por él realmente se te viene retribuido en horas de diversión, porque es que dura infinito, macho. ¿Quién se ha acabado un Gran Turismo o un Gran Turismo al completo? Yo lo máximo que me llegué es al 70% de Gran Turismo 3 y me parece una hazaña. Es que le hay que echar muchísimo... Hay que echarle meses. Muchos meses. Bueno, me da a mí que los palos que se ha llevado Gran Turismo es una cosa que, bueno, por una parte está bien, por otra no. ¿Qué pasa? Se ha ido retrasando tanto tiempo que hasta en los mínimos detalles tenían que cuidarlos. Vale, no existe un juego perfecto, pero vale que hay detalles que a lo mejor podrían haberse mejorado a la hora de haberlo hecho. Y es que además es que un retraso en una producción, sea de tipo que sea, es determinante en el éxito de un videojuego, y es determinante en lo que la opinión pública o la prensa va a tener con respecto al juego. Ahí volvemos a mi teoría, que Sony la ha cagado con Gran Turismo 5. Sin duda. Definitivamente sin duda. La ha jodido bastante con este juego. Por tantos retrasos y por al final no hacerlo bien o no tratar bien con la prensa y provocar toda esta serie de análisis un poco desvirtuados, la verdad. Y es que realmente Gran Turismo 5 es muy completo en muchísimos factores. Es un juego, como decimos, muy largo, con muchísimas opciones y muchísimas cosas que ver. pero que en ciertos puntos sí que se puede apreciar que está incompleto. Sí que podemos ver que hay cosas que hay como altibajos, ¿no? Entonces, claro, en este punto sí que han debido pues pensarlo bien, tal vez no añadir esos contenidos o limitarlos de alguna manera y pensar en incluso en posibles DLCs, que sería una posibilidad. Más que DLCs era... De hecho, ya empezaron a salir los parches que van a ir arreglando progresivamente todos estos pequeños fallos para que al final, de una vez por todas, pues... De verdad que sí que sea el Gran Turismo 5 con todas las letras. En cualquier caso, yo creo que un juego como Gran Turismo 5 tiene justificada la compra, porque es un juego que, como decimos, te va a durar y te va a aportar diversión. A ver, seamos serios. Gran Turismo Prologue ya era el juego de coches definitivo. bueno, eso ya es fanatismo. Sale Gran Turismo 5, por consiguiente tiene que seguir siéndolo. Por tanto, no hay mucho más que decir. Bueno, pues tengo que interrumpir porque tenemos una siguiente llamada telefónica en espera, y es que al otro lado del teléfono está el director de un programa de radio que empezó a la par que nosotros y que a día de hoy es un imprescindible. Wikio de White Games, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches, caballeros, ¿cómo estamos? Buenas noches. Pues por aquí estábamos hablando de Gran Turismo 5 y bueno, ahora queremos saber cuál es tu SOTY. Mi SOTY. Pues la verdad es que ha sido un año muy difícil porque han salido muy, muy, muy buenos juegos, pero no ha salido el típico juego que lo revienta a lo loco, como el año pasado pudo ser Uncharted o pudo ser Batman. Y este año hay muchos, pero yo quizás aún lo tengo que madurar muchísimo más, ¿eh? Pero por ahora incluso me quedaría con Donkey Kong Country Returns. Tú sí que sabes, Dios. Joder. Tú sí que sabes, Wilkio, me cago en la puta. Ya está. Pues claro que sí, hombre. Es que es un juegazo, es que retro... Se ha vestido de Rare y ha hecho un señor juegazo que está no solo a la altura de la saga, sino que está incluso mejor que alguna entrega, o sea, es que es increíble. Y bueno, ¿qué puedes comentar con respecto al juego? ¿Por qué crees que debería ser SOTY sin lugar a dudas? Porque yo creo que es un juego, como dice la palabra que es SOTY, es un juego que se vende solo. Es el mejor plataforma del año. Claro, es un juego que se vende solo, es un plataforma, es un género que por desgracia se está extinguiendo, que solo Nintendo parece que va dando coletazos, pero es que Donkey Kong Country es que es para echar la vista atrás y recordar que hubo un tiempo que los videojuegos eran diversión pura, y Donkey Kong Country es un no parar de cómo Retro se ha enfrentado a una sombra tan grande como es la de Rare, como es la del recuerdo, y de realmente es que han hecho un trabajo de excelente para arriba, vamos. La verdad es que el juego está muy bien y que además, bueno, recordemos que las plataformas no deben morir. Es un género que en 2D, me refiero al estilo de juego 2D, sigue funcionando, siguen saliendo cosas muy buenas y bueno, Donkey Kong sigue siendo un ejemplo de ello. Y bueno, Wilkio, ¿querías comentar alguna cosilla más? Bueno, pues nada, sobre todo el tema este, que no sé si habéis hablado, pero que ha sido un año... un poco raro, porque recordemos que en el 2009 todos los retrasos que tuvieron los juegos y tal, hemos visto como en 2010 han ido saliendo juegos que se fueron retrasando, como puede ser Mass Effect 2, por ejemplo, Gran Turismo 5, que es que este juego no ha parado de retrasarse, de retrasarse hasta que ha salido, pero sí, es que menos mal que ha salido, porque sí, no se sigue retrasando, hijo puta. Pues el caso es eso, que es un año plagado de grandes juegos, verdaderos juegazos. Yo echo de menos algún juego que rompa la pana totalmente, que para mí es el Donkey Kong Country, pero que vaya, que no sé si estamos de acuerdo, pero es un juego que, o sea, es un año que no nos podemos quejar de videojuegos. Bueno, la verdad es que es un año muy prolífico y que además el problema que tiene escoger un SOTY este año es que no ha habido, como comentabas antes, un juego que hubiera sido desequilibrante, que hubiera decantado directamente la balanza por uno. La verdad es que es un año muy bueno para la industria y que, bueno, que esperamos que el año que viene sea así. Que no nos llegan los cuartos. Será difícil, pero bueno, ojalá que sí. Y otra cosa que me gustaría comentar es la irrupción de Vanquish y de Bayonetta, la irrupción de Platinum Games. Si el SOTY lo pudiera dar en un juego fusionado, juntaría Bayonetta y Vanquish en un solo juego y os diría que es el mismo SOTY. ¿Sabes? Demasiado porque japonés, realmente... tío. Sí, evidentemente, pero que realmente el papel de Platinum Games este año para revivir un poquito de esta industria japonesa que está de capa caída, de chapó para arriba, y ojalá que siga así. Y en parte gracias a Sega, que Sega por fin hace las cosas bien. Sí, bueno, si Sega hace las cosas bien, pagando a otra compañía. Sí, no, es que si no... No, fantástico. Bueno, pues señor Wiki, muchísimas gracias por estar en este programa. Un placer como siempre. Y bueno, que esperamos tenerte pronto por aquí. Bueno, ojalá pudiera ir para allí. El placer es mío y nada, muchísimas gracias a vosotros por llamar y espero que os vaya genial el programa. Hasta la próxima. Hasta luego. Venga, un abrazo, cracks. Adiós. Adiós. Bueno, pues siguiendo con el tema de Gran Turismo 5, como comentaba, juego tal vez incompleto. ¿Por qué creéis que... ¿A qué creéis que se debe esto? Tal vez la ambición de Polyphony y la falta de tiempo... Bueno, tiempo tuvieron, ¿o cómo lo veis? Pues yo sí creo que es una falta de tiempo. Y lo sacaron porque Sony quería sacarlo. Pero si fuera por el creador de Gran Turismo 5, el juego salía el año que viene. Efectivamente. Porque son las cosas que faltan son pequeños detalles. Y que una cosa tan grande siempre se te escapan. Y son normales los retrasos. O sea, yo hasta cierto punto lo veo normal. Teniendo en cuenta la de contenidos que tiene este juego, es que no se retrasara más me parece incluso extraño, tío. Pero es que vamos a ver. No es que el juego se retrase, es que han dado una fecha de salida errónea. Pero es que eso tiene que interpretar la filosofía de ID Software. Un juego sale cuando está acabado y punto. ¿Para qué dan fechas de salida que luego al final se retrasan meses y meses? Eso no tiene sentido. Es una patada en la boca para todos los consumidores. Y eso es cosa de Sony seguro para hypear a la gente. Nada más. Bueno, pues nos vamos a ir ahora un momento al foro porque la gente está comentando. Señor Zoe, ¿qué están diciendo por el foro? Pues de todo un poco, vamos a ver. Antonio Martínez dice: espero y deseo que estén en las nominaciones el Super Meat Boy y el Donkey Kong Country Returns, aunque lo veo difícil. A ver. No voy a spoilear. No vas a spoilear, no. Seguro, no lo vas a hacer. No cuente. Bueno, aquí otro pollito dice: Regreso Futuro. Oh, sí, yeah. Veo que tuvo éxito, Jorge, Regreso Futuro. Efectivamente. Matt Murdock dice: esto ya empieza, ni VGAs ni hostias, los SOTY. Pues claro que sí, joder, SOTY. All of the year. Doctor Pollito dice: Muscle Mars for SOTY. Imagen de un creo juego que es un pelín bizarro que he visto en mi vida. Muy, muy bizarro esa. Arpiman dice: hay tantos juegos que me gustaría que fueran SOTY. El juego gratuito de Doritos que salió hace nada lo merece, dice. Pues es gratis, no. NR Solid dice: tú sí que sabes, Xavi. Bayonetta y Super Mario Galaxy 2, los ganadores indiscutibles. Pues macho, yo Bayonetta. Tenemos imagen de la noche de momento. Matt Murdock dice: Ultimate Cotic Man SOTY. La imagen es bestial. Dios, epiquísimo. Rosefier dice: un gran olvidado, el gran olvidado, y para mí uno de los mejores juegos de este año es Darksiders. ¡Candidato a SOTY ya! Hombre, la verdad es que sí que ha sido bastante olvidado, pero la pregunta es: ¿realmente tiene todo lo que tiene que tener un SOTY con respecto a los candidatos que hay? Eso lo veremos en el programa. Bueno, Alex Vick dice: mi juego del año es el Castlevania Lords of Shadow. ¿Qué coño? Hay que hacer patria. Joder, ¿cómo está esa máscara de jodida, no? Y bueno, Matt Murdock dice: Mass Effect 2, sin duda, juegazo, y en el PC, claro. Bueno, pues tenemos que seguir con el programa. Tenemos que hacer las intervenciones cortitas, pero haremos más, no os preocupéis. Y bueno, a continuación, antes de hablar del próximo juego, vamos a ir con una llamada telefónica, pero antes vamos a finiquitar Gran Turismo 5. Ya para finalizar, ¿creéis que este juego realmente... debería ser considerado por el resto de medios de la prensa internacional y todo eso como posible candidato a juego del año? Opelegi, sí. Por mandato legal, sí. Hombre, nosotros lo decimos, entonces va a misa. Pero pongamos que nosotros no somos tan hijos de puta y que aceptamos críticas exteriores. Externas, quiero decir. Es que yo creo que es un juego tremendamente bueno, sí. Sí, sí. Hay que tenerlo en cuenta, sí, sí. Por lo menos. Es que si no está de candidato no se tiene criterio. Bueno, pues nos vamos a ir con la siguiente llamada telefónica. Continuando con las participaciones, tenemos a uno de los miembros de un podcast sin tapujos, un programa de jugones de todas clases. Desde Confesiones de un Jugador, señor Rosa, muy buenas noches. Buenas noches, amigo de Complejo Holanda. Buenas noches. Buenas noches. Amigo de Confesiones de un Jugador. Amigos todos. Bueno, pues bueno. Señor Rosa, SOTY. Vamos a ver. Hemos tenido unas largas discusiones porque hay muchos juegos buenos este año, Lo que pasa es que hemos querido que sea un juego que sea original, que no sea una secuela. Este año han salido muchas secuelas buenas, God of War 3, bueno, Castlevania, como acaban de comentar también, sí, en el foro, sí. Call of Duty, Assassin's Creed, todo eso. Pero un juego que nos ha gustado y hemos querido destacar por la originalidad es, me voy a abrir una cerveza antes de nombrarlo, que la es el Heavy Rain. Heavy Rain, bien, Heavy Rain, bien, muy bien. Bueno, bueno, criterio, sí, sí, sí. Criterio y valor, bueno, además. Muy bien, pues me parece muy bien. Pero, ¿por qué, señor Rosa? ¿Por qué crees o creéis que debería ser Soul of the Year? Mira, hemos estado hablando los compañeros del programa y la verdad que es que hay muchos juegos buenos, ya he dicho, pero es el único que nos hemos terminado todos. O sea, todo el que han empezado a jugar se lo ha grabado. Por saber qué carajo es el asesino ese del origami. No hagamos spoilers, sí, por si acaso, pero no, es impactante, es impactante ese juego, ¿verdad? Sí, está muy bien. Aparte, lo que pasa, la jugabilidad pues es un poco extraña. El estilo este de Quick Time Event, pues a veces puede hacer que... Yo cuento de mi experiencia. Yo, por ejemplo, soy padre, tengo un bebé de 10 meses... Y de esto digo, uy, tengo un rato ahí que puedo jugar. Me pongo el juego y me toca poner unos pañales en el juego. Entonces, pues, cortarme la cena. O hay veces que dices, venga, te voy a preparar algo para comer. Y te desesperas ahí, dándole al mando de arriba. ¿No? Pero tú también... Lo peor es que si eres un puto ignorante y eres un manco de la hostia, se mueve de inanición el personaje o algo así, ¿no? Sí. Pero bueno, es un juego que se mantiene muy bien por la historia, porque es una historia muy absorbente y ya digo, hasta que no consigues el final, pues no, la verdad que no te queda. O le preguntas a un colega que se lo haya terminado, que te spoilee porque eres un perro que no quieres terminarlo, o sigues. Pero señor Ross, sigue. No, dime. Que David Cage, el creador de Heavy Rain, aseguró en su día que su juego no tenía ningún quick time event, que eran solo reinvenciones del concepto quick time event. Así que todos somos unos putos ignorantes. Mira, es como un Wii Fit, pero o un iToy. No sé, es un quick time event. No sé, si pulsas, tienes que pulsar rápido porque si no te mata un dragón o algo así, pero vamos, si no se te quema el huevo frito o te cortas con los cristales o alguna cosa de esas. Pues, señor Rosa, tenemos que cortar ya porque tenemos que seguir con el programa, quedamos un poquito más de tiempo. Muchísimas gracias por estar aquí y desde Complejo Andas os damos muchísimos ánimos para que sigáis con el buen trabajo y para que sigáis cosechando éxitos. Muchísimas gracias. Pues esperamos colaborar en el futuro y muchas gracias por estar en este placer especial. Hasta luego. Buenas noches. La magia de la radio, señores. Ese sonido de colgar el teléfono. De colgar el teléfono. Lo siento. Nada, no te preocupes. Bueno, si le da magia a esto, joder. Sé que muchos habéis adivinado la música que está sonando ahora y diréis, hostia, esto en el Complejo de Anda, ¿cómo puede ser? Esto es imposible. Desde luego, si estás tú como director. En el Complejo de Anda tenemos, eso no tiene nada que ver, las votaciones, hay que decir, lo explicaré en el programa siguiente, pero hay que decir que hacemos votaciones por puntos y es bastante equitativo y tal. Pero ¿por qué este programa? Perdón, ¿por qué este juego en el Complejo de Anda? Este juego Super Mario Galaxy 2. Porque en el Complejo de Anda tenemos cojones y criterio. Y cuando alguien hace bien las cosas, hay que admitirlo. Aunque, dar una palmadita, aunque sea Nintendo. Aunque sea Nintendo, hay que dar una palmadita en la espalda y decir, bien, chaval. No, en el fondo nos duele reconocerlo, pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Hay que hacer un sacrificio. Hacerlo. Señores y señores. Especiales para mí. En este especial de GOTY. Especial SOTY, quiero decir, Super Mario Galaxy. ¿Por qué, Oscar? ¿Por qué piensas que debería ser SOTY? No, primero quiero decir una cosa. Estoy realmente sorprendido de que Galaxy 2 haya llegado hasta aquí. Yo no me lo esperaba. Nunca me esperaría ver un juego de Nintendo en candidato a juego del año en el Complejo Holanda. Me sorprende que te sorprenda eso. Pero yo ya da por hecho que este juego iba a estar en lo más alto. Yo sabía que tú lo ibas a votar. Sí. Pero vosotros dos, los gemelos, todos hemos votado ese juego. Hombre, Vito, tú votaste The Witcher, así que no tienes perdón de Dios. The Witcher es el juego de este año, del que viene. Voy a votar. Es que The Witcher es SOTY 2000, 2009, 2010, 2011, 2012, 2014. 2000X. 2000X. Bueno, para mí es candidato a ser SOTY del año. Primero, porque a pesar de ser una continuación muy continuista, valga la redundancia, me parece un juego sorprendente, que consigue atraparte, a pegar saltitos, y para mí es el juego de este año, sin duda. Yo creo, Oscar, siguiendo exactamente las palabras que dijiste, que tal vez sorprendente no sea el adjetivo. Digamos que es un juego, esto lo justifico, que es un juego muy divertido, es un juego muy dinámico y es un juego que engancha desde el principio, pero sorprendente no, porque realmente no sorprende nada con respecto a la primera pero parte. Es que, no hay sorpresas nuevas. Yo diría que sí. No es no llega al nivel en ese aspecto del primer Galaxy, pero sí que puedes llegar por ejemplo, a un mundo y decir, hostia, cómo mola esto. Sí que tiene ciertas dosis de sorpresa, a pesar de lo que decía, de ser un juego tan, tan continuista. Bueno, en cuanto a Super Mario Galaxy 2, han sido bastante las críticas que algunos han dado con respecto a esa innovación, tal vez carente con respecto al boom que fue la primera entrega, y otros muchos dicen que es un juego sobresaliente, que divierte desde el primer momento y que es imposible dejarlo. Zoe, ¿tú qué opinas al respecto? Pues vamos a ver, yo creo que ya el primero fue muy bueno, y el segundo solo tiene una palabra que pudo mejorarlo. Y es el mejor amigo de Mario. Y es Yoshi. Yo creo que con eso han mejorado muchísimo lo que podíamos ver en el segundo. A lo mejor después de verlo podríamos achacárselo un poco como a carencias, entre comillas, al primer Super Mario Galaxy. Además, Galaxy 2 tira por tierra uno de los principios básicos de Nintendo, como si fuese una especie de axioma, que es nunca hacer una secuela de una saga principal de es Mario. Es verdad. Y lo han hecho, y encima lo han hecho pues de puta madre, que es el meritorio. Yo recuerdo cuando en el E3 que se anunció, que me quedé bastante sorprendido, porque, coño, una continuación de Super Mario Galaxy. Eso es lo que dice David. La verdad es que sí, que esa sí que fue una sorpresa. Y bueno, respecto a lo que comenta Zoe sobre Yoshi, pues la verdad es que sí, y aparte es un punto importante en el juego. La pena es que no hubiera sido un Yoshi acompañante durante todo el juego. Es una de las cosas que dijimos aquí cuando lo analizamos. Queda como una especie de ítem más para determinadas fases. Lo cojonudo hubiera sido que Yoshi nos acompañara durante toda la aventura, porque las fases con Yoshi, sin duda, son las mejores de juego, para mí al menos. En cualquier caso, bueno, una de las cosas que tiene de positivo Super Mario Galaxy dentro de ese espectro de Wii es que es un juego que se ve francamente bien, y que realmente el diseño de un videojuego, y lo tenemos ejemplos en el pasado, mismamente Super Mario World, es determinante para que funcione. Vamos a continuar hablando de este asunto, pero antes vamos a ir con la siguiente llamada telefónica. Al otro lado del teléfono está el director de un podcast muy joven que está intentando abrirse paso por el panorama. Un proyecto prometedor que no podíamos ignorar. Chromatic, de Proyecto Chromatic. Muy buenas noches y bienvenido a especial SOTY. Muy buenas noches, gente. ¿Cómo estamos? Buenas noches. Pues por aquí vamos más o menos por la mitad ya casi del asunto. Tema SOTY. SOTY. Tema SOTY. Coméntanos. ¿Qué comentarte? Sí, ¿cómo comentaros? Es que este año, como ha dicho Wingio, es que ha sido un año muy bueno. Para los que les gusta todo el videojuego, ha sido un año muy bueno. No sé cuánto tiempo hace de que aparece un juego bueno para cada género. Si es que en estrategia, StarCraft 2, en plataforma Super Mario Galaxy 2, es que ha sido un año muy bueno, la verdad. Efectivamente, muy prolífico y que resulta difícil escoger. Sí, es complicado. Pero yo, no sé, hemos hablado con otra gente y tal, y bueno, nosotros vamos a quedarnos con uno un poquito así, que nos ha tocado un poco la fibra, y es Castlevania Lord of Shadows. Bien, sí, señor. Muy buen juego, Castlevania Lord of Shadows. Voy a decir una cosa. Esta vez voy a hacer spoiler porque, bueno, esto es inevitable. Quiero decir que Castlevania Lord of Shadows no está entre nuestros nominados, pero por un punto nada más, no entró, y la verdad es que una lástima. Estábamos todos de acuerdo en que era un juego que merecía estar, pero no podían estar todos. Pero señor Chromatic, ¿por qué debería ser este juego SOTY? Primero porque, a ver, cuando se anunció de que Mercury Steam iba a ser el juego, digamos, que sería la de Fénix de la saga, cuando se dijo que era Mercury Steam y no era un estudio japonés, ¡oh! ¿Cómo se puso la gente, no? Pero dijo, sí, tranquilo, sí, sin duda. Tranquilo, que está Kojima detrás, aquí esto lo va a solucionar. Y bueno, lo único que ha hecho Kojima es quitar el personaje y poner uno suyo, que le gusta más sí, pulido al hombre, ¿no? Y sacarse fotos con la gente y todo eso, sí, pero eso, poco más. Eso fue lo bueno, ¿no? Y aparte de eso, pues me gusta el golpe que ha dado en la mesa Mercury Steam, ¿no? Mira, aquí estamos nosotros, vamos a sacar esta saga adelante. Vamos a sacar un juego donde vamos a cuidar gráficamente todo con nuestros pequeños problemitas, pero es uno de estos juegos que, si no es el juego que este año que más me ha gustado cómo está diseñado, tanto artísticamente como gráficamente, de los pocos que me ha dejado flipado, sí, así flipado, mirando los escenarios que estaba detrás de nuestro prota, de Belmont. Es que, como comentas, este juego, en lo que se refiere a diseño, es fantástico. Mismamente, es lo que comentas, diseño de personajes, solo de artístico, ya es la hostia. Entonces, claro, es un juego que ya, en primera instancia, te entra por los ojos. Pues, aparte, lo que quería comentar con respecto a Castlevania, es que no entró por lo mínimo, como decía antes, y que, joder... Que sí que hay que tenerlo en cuenta, no es chupapollismo, no es que sea un juego español y haya que apoyar a la industria, es que es un juego que merece la pena. Es un buen juego. Sí. Es un juego, la verdad que es un juego que lo reúne todo. Sí, no tiene, es un juego que, bueno, la gente puede decir, bueno, es que es un juego que, bueno, que copia, bueno, ¿y qué? O sea, ¿qué tiene de mal? A ver, ¿qué tiene de malo? ¿Será porque en el juego que se copian de estilo, de God of War? O que se copia, pero se ha copiado bien, ha cogido un poquito aquí, poquito allí y lo ha hecho bien. Y ha hecho un juego realmente muy, muy bueno. Es más, rejugable, largo, en momentos épico. O sea, ¿qué más quieres? Es que lo tiene todo. Lo tiene todo. Encima ha hecho eso, ha hecho resurgir una saga que parecía muerta. Que si lo quitaba de las 2D, ya parecía que el juego no tiraba. Y ha hecho, me ha dicho que mira, yo sé hacer esto, dejo esto, ahí lo dejo. Y mira, ha hecho una obra sobresaliente. Pues yo estoy completamente de acuerdo. Además, creo que Castlevania Lost Shadow tira por tierra, no sé, esa convicción de que un juego, para ser SOTY o candidato juego del año o lo que sea, tiene que ser original. Y eso es absurdo a día de hoy. O sea, un juego no tiene por qué ser original. Castlevania es una aventura de acción, como puede haber tantas otras, solo que apartado por apartado es una maravilla. Es decir, es un juego maravilloso. Y encima es largo. Eso es lo que más me ha sorprendido a mí. Es largo, pero está bien dosificado, por así decirlo. O sea, es un juego perfectamente diseñado. Bueno, pues Cromati, te tenemos que dejar ya porque vamos un poquito más de tiempo. Antes de nada, antes de despedirnos, queremos mandaros nuestro fuerte apoyo desde aquí. Que sigáis trabajando duro y que mucho ánimo para mejorar y para seguir cosechando éxitos. Sabemos que sois muy prometedores y os mandamos todo nuestro ánimo. Pues muchas gracias, chicos. Bueno, y nada, que vaya bien este programa, ¿eh? Esperamos colaborar en alguna ocasión más. Y, eso, y bueno, pues hasta la próxima vez. Y muchas gracias por estar en este especial de SOTY. Adiós. Gracias a vosotros por invitarnos. Hasta luego. Hasta pronto. Pues el asunto que estábamos comentando era ese tema de diseño. Galaxy es un juego que entra por los ojos realmente, y que casualmente Nintendo cuida mucho este aspecto en todos los Mario. Este no ha sido la excepción, obviamente sigue la estela de la primera entrega como resulta obligado, pero que sigue funcionando. No innova técnicamente tampoco, no hay grandes innovaciones al respecto, pero que funciona, es algo que funciona y que Nintendo ha hecho bien en exprimir. Ojo, Galaxy 2 a nivel técnico dentro de Wii es de lo mejor que hay en la consola. No, claro, estoy hablando en este aspecto. O sea, que tiene que ser la Nintendo la que marque las distancias respecto a las third parties, ¿no? Es decir, que es, yo creo, la gran condena de Wii, por desgracia. Sí, desgraciadamente es eso. Y juegos como Galaxy o mismamente el próximo Zelda, sí que es verdad que marcan ahí cierta diferencia, y es una lástima que solo Nintendo sea capaz de exprimir hardware en ese aspecto. Bueno, Nintendo y quizás Capcom con Monster Hunter y poco más, la verdad. Pero es que es normal, Nintendo es la que mejor conoce el hardware de Wii. Y bueno, yo quería decir que a nivel técnico, decir que es puntero dentro de Wii, está bien para un juego, para cualquier otro juego, pero Mario Galaxy, yo hasta diría que gracias a su diseño, como tú comentabas, es puntero a nivel general. No porque técnicamente sea de lo más bruto, sino porque a nivel visual, a pesar de ser de la consola que es, te entra igual por los ojos. Por tanto, para mí eso me parece un gran acierto. Óscar, para el finiquitaro que sería Mario Galaxy, tú que, bueno, podemos decir abiertamente que ha sido tu favorito en estas nominaciones y demás, ¿por qué crees que debería ser SOTY Galaxy 2? Porque si lo separas parte por parte, cada una de las cosas que compone Mario Galaxy roza la perfección. Por tanto, es un juego que, bueno, no descubrimos nada si decimos que ha sido muy, muy, muy valorado por los medios. Por tanto, yo creo que a pesar de ser secuela directa y continuista, yo creo que es uno de los grandes aciertos. Ya lo era la primera parte, pero apartado por apartado roza notas muy altas. Bueno, pues dejamos aquí Mario Galaxy y nos vamos a ir con la siguiente llamada, porque bueno, después llega un juego muy acorde con esta llamada. Al otro lado del aparato tenemos a uno de los defensores más férreos del PC y una de las personas más admiradas dentro del mundillo de programas de redes sobre videojuegos y demás. No viene representando al programa en el que estuvo, que sería Último Nivel. Viene de freelance, pero bueno, está aquí en el Complejo Holanda por primera vez. Señor Fukui, muy buenas noches. Muy buenas noches a todos, chavales. Buenas noches. Señor Fukui, ¿qué tal? ¿Cómo? Tema SOTY. Tema SOTY, me encanta esto de SOTY, el sol, de aquí lo que habéis inventado, esto vamos a causar furor. Pues coméntanos, ¿cuál es tu favorito para este año? Bueno, pues estaba aquí pensando, porque han salido muy buenos juegos y ya se han comentado algunos, porque cabe decir que no solo en PC han salido buenos juegos, en consola también, y también los he jugado, los he disfrutado. Yo personalmente, uno que he disfrutado mucho, sé que no está en vuestra lista y es Mafia 2, sé que no estará en muchas listas, pero creo que por encima de todo es StarCraft 2, sin duda alguna. ¡Bien, bien, bien, bien! Así está, muy bien, perfecto. Perfecto, Fukui, una persona con criterio, pero coméntanos, ¿por qué crees que StarCraft 2 debería ser el SOTY este año? A ver, por varias razones. Una, porque aunque se haya hecho esperar y sea en parte continuista, es también revolucionario en cuanto al género. O sea, sin duda mucha gente que no le guste el RTS, los juegos de estrategia en tiempo real, este juego le puede gustar. O sea, está muy bien compensado la campaña single player, con misiones y campañas muy originales. Muy divertidas una tras otra, muy diferentes, que no se trata todo el rato de recolectar y ya está, sino con pequeños objetivos que hacen del juego muy ameno, con una historia interesante, con buenos personajes y con una producción, vamos, se nota ahí la pasta que se han dejado. Acojonante. Gráficos, sonidos y encima el multiplayer que tienes allí para años, o sea, hasta que vuelva a salir otro, vamos. Y aparte, yo me atrevería a decir que ese multijugador es el... Me atrevería a decir que es el mejor que ha salido en mucho tiempo. Yo consideraría el multijugador de StarCraft 2 a nivel global, de todos los multijugadores, de todos los videojuegos, como uno de los mejores de esta generación, sin ninguna duda. Y dentro de los RTS, de los mejores, sin duda. O si no, el mejor de todos los tiempos en RTS. El mejor, sin duda. Sí, estoy de acuerdo. Pues, o sea, dentro de lo que cabe esperar de un multijugador, que son pues buen soporte de la comunidad, que haya variedad de mapas, que esté bien compensado, que haya matchmaking, que haya buenos servidores, que haya soporte, que sea divertido, que tenga mods, o sea, vamos, que lo tiene todo, es brutal. Y bueno, que aparte, ya sabemos, todos conocemos tu devoción por Blizzard. Hombre, está en mi top 3 de compañías, Blizzard, Valve, Crytek, por ahí también. Pues, señor Fukui, nos hace mucha ilusión que participes en este programa tan especial y muchísimas gracias por estar aquí. Nada, gracias a vosotros por invitarme, por ofrecerme un pequeño espacio aquí, que os sigo, que os deseo mucha suerte, que os vaya bien el programa y que muchas gracias, de verdad. Y esperamos, y bueno, ya te lo digo ahora, que en sí. Futuros programas, no me refiero a únicamente SOTY, te animes a participar y bueno, ya te invitaremos y si lo ves a bien, pues quédate aquí con nosotros. Yo encantadísimo de la vida, ya lo sabéis. Bueno, pues muchísimas gracias, Fukui, por estar aquí con nosotros y bueno, nos vemos la próxima vez. Venga, un saludo a todo el equipo. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Chao. Thank you. Bueno, pues vamos a seguir con el programa. Nos vamos con el siguiente nominado, que como habéis podido adivinar, es StarCraft 2. Un juego exclusivo de PC, un juego de Blizzard. ¡Sol! Y desde mi punto de vista, el que debería ser SOTY. Y voy a empezar exponiendo por qué creo que debería ser SOTY este juego. Yo creo que, sin lugar a dudas, StarCraft 2, en lo referente a producción, ha sido el mejor juego que ha salido este año. Es un juego que es que está pulido al 100%. No he visto nada malo en StarCraft 2. De hecho, ya digo, una campaña destacable. Bueno, lo que comentó Fukui, más o menos. A lo que añado, la narración sublime. Es una narración que, joder, te invita a seguir. Yo, pocos RTS he jugado en mi vida que me hayan enganchado tanto en el modo campaña como StarCraft 2. Después, el asunto de que está pulido al máximo el juego. Hablábamos en el análisis, en el especial de StarCraft, el primer programa de esta temporada, que mismamente lo que son los labios de los personajes se movían acorde al doblaje español. Eso es acojonante. Son cosas que realmente hacen pocos estudios en el mundo, y Blizzard es uno de ellos. Y que bueno, el dinero que ha invertido y todo el tiempo de desarrollo que ha estado StarCraft 2 se ha visto compensado por la calidad de este juego. Yo coincido contigo, creo que para mí es el juego del año, el StarCraft 2. Y por todo lo que dices, la calidad de la producción es acojonante. Se nota que está ahí detrás Blizzard, porque Blizzard nunca decepciona. Y bueno, yo, al igual que tú, no esperaba mucho de él en un principio, y me llevé una sorpresa tremenda con todo lo que trae este StarCraft. Y bueno, poco más tengo que decir, me parece un juego acojonante. Pues yo debo ser el único que confiaba en Blizzard, sabía que no iban a fallar. Y era difícil, porque StarCraft es más que un videojuego, es una leyenda casi. Y enfrentarte a tu propio éxito es bastante jodido. Sin embargo, esta gente, digamos que tiene una base perfectamente concebida. Han cogido todo lo que, digamos, funciona, lo han perfeccionado y lo han pulido, y han creado una mezcla que, si bien no es del todo novedosa, funciona a la perfección y supera al original. Y eso es el gran éxito de StarCraft 2. Yo voy a decir por qué StarCraft 2 no debería ser el SOTY de este año. Le falta el factor social. Yo en un juego de estrategia quiero cosechar en mis granjas, pescar, mandar mis barquitos pesqueros por ahí, cortar leña y todo eso. Bueno, esto es una broma, ¿no? Obviamente. No, lo peor es que no. No lo sé, yo lo dejo ahí. Bueno, vamos a ver. A partir del primer StarCraft se han creado, no sé, una nueva raza de coreanos que solo pueden tienen las manos específicas para jugar ese juego. Me ha gustado el hecho de que Blizzard haya hecho un sistema para que eso, para la gente muy pro, pero que muy, muy, muy, muy, muy pro, no pueda jugar contra la gente que se acaba de comprar el juego. Claro, el sistema de ligas. Es el sistema de ligas, me ha parecido muy buen acierto por parte de Blizzard. Y es que lo bueno que tiene StarCraft 2 es que es un juego que Blizzard no abandona. Es un juego que Blizzard va a seguir de cerca y lo va a seguir durante muchísimos años, porque es un juego que va a estar ahí, va a estar en competiciones y va a ser importante. Y está siendo importante, de hecho. Entonces, ¿qué tenemos garantizado con StarCraft 2? Un juego que se va a actualizar perpetuamente, que va a añadir contenido, como es habitual en Blizzard, que añadirá modos de juego, que añadirá mapas, unidades incluso. Es lo que tiene de mágico StarCraft 2, y que realmente, si ya os digo, si añadimos en este caso una campaña sublime, acojonante, pues encontramos un juego que, bajo mi punto de vista, es roza a la perfección. Puntos negativos que le han achacado a StarCraft es, por ejemplo, el hecho de que solo manejes a los Terran en el juego y que lo hayan dividido en episodios. Sin embargo, yo, o sea, a juzgar por la duración del juego, la duración del juego es bastante, bastante buena, y es superior a la duración de StarCraft 1. Es decir, y manejabas a varias razas. Entonces, yo creo que está bien compensado. Y el que manejas a los Terran, bueno, en la siguiente expansión manejarás a otra raza. Y imaginamos, esperamos que sea un juego tan completo como este StarCraft 2. Entonces yo no lo veo mal esto. En cualquier caso, una cosa que, a ver, el punto que está mal es que verdaderamente para la experiencia completa tengamos que comprar tres juegos. Con StarCraft y su expansión teníamos que comprar dos, y además expansión obviamente a un precio reducido. Entonces, claro, aquí nos encontramos ese punto Activision que tiene Blizzard, está ahí, es obvio. Ese punto de querer sacar los cuartos y querer seguir cobrando. Y sacar el juego 60 euros. Que yo lo digo, seguramente las expansiones de StarCraft 2 sean la hostia. Y yo creo que habrá alguna que supere incluso a StarCraft 2. Pero el problema es, ese afán, digamos, más lucrativo de habitual en Blizzard que, bueno, obviamente es contagiado por Activision. ¿De verdad crees que fue Activision la causante de este juego por entregas? Yo creo que no. Yo no sé si fue la causante. Yo creo que es cosa de Blizzard. Yo creo que sí que fue un punto importante a tener en cuenta. Yo creo que hicieron una campaña de los Terran tan completa que les daba para un juego solo. Y de verdad lo creo. Yo creo que es cosa de la propia Blizzard. Es que Blizzard ya piensa en la pasta, yo creo, ¿eh? O sea, pasó de ser una compañía pues 100% fiel al PC, con sus cosillas y demás. Bueno, tampoco le hacía falta porque ya sus juegos vendían millones de copias eternamente. Sí, bueno, fue el caso también de StarCraft 2. Pero ahora tienen visión de futuro. Y de hecho, la idea de que se planteen incluso hacer un juego, pues, una versión de Diablo 3 para consola, que se lo planteen, que ya eso ya es un milagro en Blizzard, pues ya demuestra que esta compañía ya empieza a pensar un poco en sus beneficios, no tanto en su historial. En cualquier caso, yo ya os digo, si las siguientes entregas de StarCraft 2 son de una calidad similar a de Wings of Liberty, bueno, creo que su compra va a estar más que justificada. Bienvenida sea. Y bienvenida sea. Y es verdad que bueno, te pueden gustar o no los RTS. Obviamente, si no te gustan absolutamente nada los RTS, es muy posible que no disfrutes tanto de StarCraft 2. Pero lo bueno que tiene este juego es que aunque no te gusten, es disfrutable. O sea, puedes pasarlo bien jugando un RTS aunque no te guste especialmente el género. Claro, claro. Tener en 3 años diferentes 3 candidatos al SOTY en vez de tener uno solo. No son listos ni nada. Ya veremos. Bueno, pues nos vamos a ir con la siguiente llamada. Simplemente finalizar que, bueno, este era el juego que yo había puesto más ánimo con que fuera SOTY. Hay otros juegos que creo que están muy a nivel de StarCraft 2, pero ya simplemente por la producción creo que es muy a tener en cuenta. Y aunque salga o no salga de SOTY, eso no lo sabremos hasta el próximo programa, es un juego recomendable. Vamos a irnos con la próxima llamada telefónica. Esperando en la línea tenemos a todo un profesional de medio, uno de los responsables de Evade Juegos y director de uno de los programas de radio más completos del sector. Alfonso Gómez de Level Up, muy buenas noches. Muy buenas noches, caballeros. Buenas noches. Alfonso, SOTY. SOTY, así directamente. Joder, macho, qué poco me quieres. Tenemos que ir al grano aquí. Es como un puñal. Ya veo, tío. O sea, los preliminares te los saltas. Me la clavas. A fuguísimo, tío. Yo soy así. Soy así. Joder, qué duro y frío eres, hombre. Me cago en la mar. Nada, a ver, pues así. A bote pronto. A título personal, porque todavía ni en Vade Juegos ni en Level Up nos hemos puesto con ellos, o sea que voy a dar mis impresiones. A ver, yo creo que sería Red Dead Redemption de Rockstar. Red Dead Redemption. ¿Y sí. ¿Por qué crees que debería ser el SOTY? A ver, a mí uno de los juegos que más me ha gustado este año ha sido el controvertido, el siempre criticado y el ninguneado Heavy Rain. Pero bueno, porque soy un poco homosexual y tal, entonces pues, las señoras nos gustan, ¿no? Pero dicho esto, no, ahora ya en serio, más allá de Heavy Rain, yo creo que Red Dead Redemption, por los valores de producción que tiene detrás, la cantidad de horas que permite jugar, la historia que tiene, el apartado jugable, y ese toque Rockstar, ese envoltorio Rockstar que siempre los chicos de Rockstar, nunca mejor dicho, le dan a sus títulos, yo creo que le hacen merecedor de SOTY, pero vamos, sin ninguna duda. Y también porque realmente todos conocemos la parte bonita del oeste, pero pocos conocemos la mierda del oeste, la parte chunga del oeste. Sí, evidentemente. Además, algo que me gusta es que, joder, nos salimos de esa época de la fiebre del oro y toda esa época dorada, digamos, del oeste, y nos vamos a principios del siglo XX, donde todo es más sucio, de todo es más rastrero, más oscuro y más humano, nunca mejor dicho, y nos ofrecen esa parte del oeste tan desconocida muchas veces. Y entonces yo creo que también eso a mí me ha gustado, porque Víctor, has dado en el clavo, porque le da ese toque también más atractivo al título. La verdad, Alfonso, antes de que comentaras el SOTY, yo tenía corazonada de que ibas a ver este juego más que nada por los gustos que sueles representar en Level Up y en varios juegos. Y la verdad es que es un título que hemos tenido muy en cuenta y que, joder, los juegos de Rockstar es verdad que tardan en llegar, y es verdad que muchas veces tienen muchísimos bugs, o que a lo mejor el tema técnico, pues hay cosillas a pulir y demás. Pero lo que es innegable es que la profundidad es increíble. Son juegos de calidad. Sí, evidentemente. A ver, en este tipo de títulos los bugs están ahí, ojo. No son perdonables, ni mucho menos, ni hay que ponerse una venda y hay que criticarlos, como bien has comentado, ¿no? Pero al final, siempre sabes que en este tipo de títulos tan amplios, tan grandes, tan profundos, un bug o miles de bugs te vas a encontrar. Y luego, pues, el trabajo que ha hecho Rockstar con la versión de PlayStation 3 es vomitivo, o sea, eso está claro. Está al nivel de la de Mafia 2 en PlayStation 3. Aquí Jorge le ha sufrido la versión de PS3. Conste que yo solo tuve dos bugs en todo el juego, ¿eh? O sea, me parece bastante poco. Y uno de ellos, ¿sabes cómo fue, Alfonso? Fue nada más encender el juego, ponerlo por primera vez, se quedó colgado. Sí, tío. No es broma, antes de empezar la partida. Mi primera impresión fue bestial de este juego. Bueno, pues Alfonso. Perdona. No, comenta. No, nada. Simplemente era volver a lo mismo. O sea, que a pesar de todo, yo creo que es, si no el juego más redondo del año, que es muy difícil, uno de los juegos más redondos del 2010, pero vamos, sin ningún género de dudas. ¿Quieres comentar alguna cosilla más, Alfonso? No, bueno, simplemente agradeceros que hayáis contado conmigo en representación de Vade Juegos y de Level Up, y felicitaros por el magnífico trabajo que lleváis realizando todas estas temporadas, que poquito a poco estáis ganando el reconocimiento y el prestigio que os merecíais desde el principio, y que, bueno, que siempre es un placer ver a compañeros del ramo, pues que poquito a poco van triunfando y que van haciéndose un hueco en este sector tan trillado de gente sin personalidad, de gente copiando a otras personas, etcétera. De todos modos, Alfonso, no, ya sabes que en Complejo Holanda no queremos chupapollismo. Así que sabemos que, bueno, tenemos una buena relación, y la verdad es que ya sabes que nos gusta muchísimo trabajar con vosotros, hacer cosas con vosotros, y es un placer de verdad teneros aquí, y esperamos poder contar con Level Up y Vade Juegos en nuevas ocasiones. Nada, hombre, ya sabes que nuestra puerta es vuestra puerta, y un abrazo muy fuerte para todos. Pues muchísimas gracias y hasta la próxima. Hasta luego. Venga, a seguir guapos todos. Hasta pronto. Bueno, pues antes de continuar con el siguiente nominado, nos vamos a ir un momento al foro, porque ha habido bastantes comentarios. Quisiéramos comentar que el tiempo que tenemos es bastante limitado, entonces leeremos algunos. Haremos así durante todo el programa. Zoe, ¿qué comentan? Bueno, pues por aquí comentan muchas cosas. Lamento poder comunicaros que, como dijo Víctor, no puedo decirlas todas, pero bueno, vamos allá. Alex Vic dice: hola, soy Hideo Kojima, alias God of Game. Quiero aportar mi nominación a un juego desarrollado por gente de vuestro país, el Castlevania. A que salgo guapo en la foto, y pone debajo una foto de la mítica foto de Kojima con un icono de Castlevania. Rapsodos dice: Mario Galaxy 2, o cómo hacer una secuela ejemplar ofreciendo cosas nuevas, retomando otros ítems o situaciones anteriores y solo usarlas puntualmente a modo de homenaje gracias a su magistral diseño de niveles. Y casi ni te enteras. Bueno, a Oscar se le cae la grimilla. Poposki dice que Castlevania no es nominado a SOTY. ¡Ah! ¿Pero esto qué es? Y bueno, Alex Vick vuelve a poner: si no sale el vencedor el Castlevania, me daré la bebida y la mala vida. Firmado el gato de Gabe Newell. Y pone una foto de un gato. Un gatajo. Ver foro, sin duda. Arpimán dice: nunca podré disfrutar a día de hoy el StarCraft 2 por tener un portátil de bajo nivel, así que me siento escoria silver ahora mismo. Pues si no es un microportátil, es posible que sí que funcione, en mínimos, y que funcione bien, en mío funciona. ¿Qué más tenemos por aquí? Han puesto una tera de imágenes bastante curiosa. A saco de imágenes. Kenny dice: Metro 2033, SOTY. Que bueno, en fin. No, la verdad es que es un juego que no, podemos decir, no ha sido añadido a los nominados, pero muy a nuestro pesar, porque la verdad es que es un juego especialmente, a mí me ha parecido muy bueno, y bueno. creo que... Teníamos que elegir. Era muy complicado este año. Bueno, Denis el Azul dice: ¿quién quiere SOTY 2010? Convencer a Kakarot, aunque sea en la Super Famicom, me conformo. Y pone una imagen de Vegeta y Goku jugando. Y bueno, creo que de momento esto es todo lo que podemos tener. Bueno, pues nos vamos a ir con el siguiente nominado. Bueno, antes de empezar con este nominado, que ya no creo que sea ningún secreto para vosotros, voy a dar un repaso rápido al chat. Tenemos conectados actualmente a Super Deimos, Zombie Toads, el bot de Antispam, Arpiman, Avenger 87, Dab 1, Denis el Azul, El Hombre Sin Nombre, El Hombre Que Ríe, Ern Solid, Ezequiel, Fran Par, Fine Factory, Geocatil, Alpha Protocol, no leo el resto de Nick, Ebeb, Hilde, Javiere, Kenny. KNP, Kibito, Matt Murdock, Mangu 93, Metewolf, Mime, Orfeo de Game Hunters, Piña Bonus, que es fase bonus, Puchotti, Rapsodos, Rascanalgas, Saisero, SkyFMA, Tony Martínez, Ucos, Santanas, A Link to the Past, imagino, LOL, Zilog y Shero. Hay muy buen ambiente en este SOTY. Somos 37 en el chat. Seguid así y esperamos que lo estéis pasando fantásticamente. Y ahora, bueno, pues comentar que antes éramos 54 en el foro, que yo creo que es un número récord casi. Pues fantástico, muchas gracias por esta acogida y esperamos que sigáis así, que estéis disfrutando del programa. Continuamos con un juego que tenía que estar sin ninguna duda en estas nominaciones. Un juego que, con una banda sonora magnífica, damas y caballeros, Mass Effect 2. ¿Por qué SOTY o por qué no SOTY? Porque es épico. Es el juego más épico de este año para mí. Es un juego completo en todos sus aspectos. Y se le puede achacar que es menos, digamos, menos amplio en sus opciones que la primera parte, en sus opciones de personalización del personaje. Pero todo lo que aporta este juego, todas las situaciones que nos da y lo que vivimos en él, yo creo que... es único y merece la pena, merece estar en esta lista. Yo creo que, dejando a un lado el tema de polémicas de simplicidad en la jugabilidad, todo lo que hacía grande Mass Effect se ha visto potenciado en Mass Effect 2. Por eso yo creo que es uno de los más serios candidatos a ser GOTY este año. Yo no estoy completamente en desacuerdo con vosotros y creo que con toda España. Yo lo he dicho, me parece un gran juego. Eso no lo voy a obviar porque lo es. Pero a mí Mass Effect me encantó, entre otras cosas, porque era un puto juego de rol. Lo era. Y me encantaba, pues, crear un personaje a mi medida con multitud de parámetros. Y me encantaba incluso perderme por esa mierda de inventario que tenía. Porque me gustaba ver lo que tenía y me gustaba ver lo que podía vender. Disfrutaba con eso, aunque me llevase horas. Y Mass Effect 2, eso se lo ha cargado. Y no se lo perdono. Y punto. Me da igual. De todos modos, David, yo no estoy de acuerdo 100% con todo lo que comentas. Por razones diversas. Es verdad que las opciones de inventario y las opciones de, podría decirse, habilidades, características del personaje, se han reducido muchísimo. No se han reducido. Pero lo que es la acción social, uno de los puntos, desde mi punto de vista, el punto más fuerte del juego, ha mejorado. ¿Cómo incluso? Que la acción social, ¿de qué me estás hablando? Lo que es interacción social con personajes ha mejorado sustancialmente en ese juego. ¿Ha mejorado? Ha mejorado muchísimo. Hombre, si antes criticabas que Heavy Rain era bastante clarito a la hora de escoger lo que hacer bien o lo que hacer mal, Mass Effect 2 tampoco es que sea muy complicado, la verdad. Pero... Y ayudar a un personaje sencillamente es hacer su quest principal para ayudarlo, simplemente, nada más. Pues, y así ya está a tu favor. No, tampoco estoy de acuerdo con eso. No estoy de acuerdo con respecto a eso. Es verdad que los personajes, y esto lo comentamos en el análisis, los personajes han perdido en cuanto a profundidad. Sí. Pero sí que es verdad que durante todo el juego, las acciones, misiones secundarias, todo lo que es el conjunto social, sí, exceptuando los personajes, es acojonante y mejora muchísimo el primer Mass Effect. Especialmente en las misiones secundarias, que en el primer Mass Effect eran una puta mierda. ¿Qué tiene que ver las misiones secundarias con el factor social? Pues... El factor social va directamente intrínseco en lo que es las misiones secundarias de ese juego. ¿Por qué? Básicamente porque los personajes dejan de ser todos iguales, de querer siempre la misma puta mierda y quieren otras cosas. Y aparte de eso, las opciones que tienes con respecto a cada misión son muchísimas mayores a lo anterior. Antes podía, sí, no lo hago, vale, lo hago y ya está. Y después, dentro de la misión, a lo mejor, matar al tío o no matarlo. Era así, siempre. Y esto ha cambiado, radicalmente. Bueno, ha cambiado entre comillas, Víctor. Bueno, creo que esto quería comentar algo. Sí, vamos a ver. A mí Mass Effect, el primero, ya no es un juego que me haya gustado. Está bien para la gente que quería desarrollar su personaje como quería y cambiarle todos los atributos como quería, pues yo lo vi un punto. Digamos que no es mi género de referencia, pero sé que eso a la gente le gustaba. Y como dices, yo estoy de acuerdo con David, que si te cargas una de las, entre comillas, bases de ese juego, no quita que pueda ser un juego épico, pero sí que cambia un poco todo. De todos modos, sí que es verdad, una de las cosas que más me sorprendió de este juego, gratamente, es el asunto del combate. El combate ha mejorado muchísimo, no por el tema de las armas, que como comentábamos es limitado, no por el tema de las habilidades, que también es limitado, sino por lo que es la mecánica del juego. Por ejemplo, el tema de recargar, de que las armas no se recalienten, eso ha mejorado. Ha mejorado porque es que antes, no sé si habéis jugado a Mass Effect 2 en modo máximo dificultad, subiendo todo a escopeta, pero es que era un paseo. Era un paseo ese juego. Mass Effect 1. Eso, perdón, Mass Effect 1. Era un paseo. El sistema de combate creo que ha mejorado muchísimo. Las armas sí que debería haber muchísimas más. Debería haber más opciones de características. Pero la jugabilidad yo creo que ha mejorado. En mi opinión, Mass Effect 1 era muy deficiente en el tema del combate. Es decir, era muy limitado y realmente estaba chupado. Era un juego fácil. Mass Effect 2 lo que nos aporta es pues un sistema más parecido a los juegos de acción que jugamos normalmente, que yo creo, mi humilde opinión, que esa era la idea principal de BioWare, hacer un juego de acción con aspectos sociales y con personalización de personaje. Se ha encargado de la personalización y eso tampoco me gusta, pero yo creo que pues, sigue siendo un buen juego igual y es salvable. Para mí el germen de Mass Effect, así como de Mass Effect y Dragon Age, es Jedi Empire. O sea, BioWare quiso crear un juego de rol que mezclase elementos de rol, pero que a la vez fuese un juego que permitiese una interacción total al jugador. Interacción sobre el personaje, me refiero, claro. Y controlarlo casi como si fuese un arcade, no salvando a las distancias. Y creo que en el caso de Mass Effect 2, sí, es posible que lo hayan conseguido en el factor combate, pero no tanto en el factor rolero, que es el que yo demando esta segunda entrega y que, por desgracia, y vuelvo a insistir, pues no me ha llenado en ese aspecto. Y, insisto, yo creo que BioWare llegará el día en el cual encuentre la perfección y nos cree un juego que nos guste tanto a unos como a otros, pero creo que Mass Effect 2 es un, no un paso en falso, pero es un paso intermedio. Claro, el problema es que es deficiente sobre todo en estos asuntos. Había cosas en Mass Effect, en el primer Mass Effect, que sí que mejoraban sustancialmente la jugabilidad, pero también es verdad que sí que se ha visto desde el primer Mass Effect una intención de BioWare por tirar más a la acción que lo que sería el rol. Entonces tal vez han inclinado demasiado la balanza en este punto en Mass Effect 2 y por eso tenemos ciertas carencias, lo que decíamos, características, armas y personalización de personaje. Pero una cosa que está clara y todo eso, que pese a las deficiencias de los personajes secundarios, que en modo de verlo son un poquito más asquerosos que en la primera entrega, es verdad que son variados, pero son asquerosos. está el tema de lo que digo, las misiones, las sociales, todo eso, en el resto del juego, es que yo creo que funcionan de putísima madre. Y los eventos en plena conversación han dado un cambio considerable. Sí, a esto. Eso la verdad es que está muy bien, eso es cierto. Y las misiones secundarias, estoy completamente de acuerdo, que son muy buenas en general. Pero debo decir que Mass Effect 2, y también lo comentamos en su día, también le falta un enemigo carismático. Efectivamente. También. La trama principal es como si fuera un spin-off de lo bueno, que... es más bien un nexo entre la tercera parte, que se supone va a ser brutal. Una historia intermedia que se queda un poco no es a que, media. No es que defrauda, pero se queda coja. Sí, se queda coja. Sí. Pues a mí el que me defraudó en ese aspecto fue el primer Mass Effect. A mí Saren no me parece un enemigo a la altura. Y lo que quería decir era, a mí me pareció un auténtico coñazo tener que vender todas las armas que iba consiguiendo en el primer Mass Effect. Igual es por eso que me gusta más el segundo. Pero, Oscar, ese punto era deficiente. O sea, lo de... Es verdad, es que... La acumulación de armas. La acumulación de armas era una mierda. Y además que no usabas ninguna. Usabas a lo mejor... siempre usabas la mejor. Y siempre te daban la mejor en el momento preciso. Y de hecho, si eras bueno jugando, ya... Llegaba antes... un momento en el que no necesitabas más no necesitabas más créditos. Y todo lo que vendías, lo vendías por nada. Lo vendías para deshacerte de él, nada más. Es que más. El sistema era muy eficiente en ese aspecto. De hecho, antes de ir a ciertas misiones, que son del principio casi, si habías conseguido 1,000,000 de créditos, que era muy fácil de conseguir, sí, ya comprabas el equipo de espectro y ya está. Pero es que tontería. A mí me gustaba... mercadear en ese juego, si existe esa palabra. Es que no sé qué hay de malo en eso. Es que me parece más básico de cualquier juego de rol, que puedas con tu inventario venderlo, prostituirlo, ya, o desecharlo. Lo que es el tema, David, es que en la primera parte era deficiente en ese aspecto por una razón. Las armas que conseguías, tú si eras bueno jugando y hacías bien la partida, conseguías 1,000,000 de créditos y accedías ya al mejor equipo que podías conseguir en todo el juego. Cojonudo. Entonces, el problema de eso es que luego las armas no servían para absolutamente nada. Pues las desechabas o las vendías. El asunto, crear un sistema de armas en el que las armas ofrecían variantes y todo eso, y realmente hubiera ciertas situaciones en las que necesitabas. Cosa que no hicieron en la secuela. Efectivamente. Bueno. Entonces, es lo criticable de este punto. Bueno, tenemos que acabar ya con Mass Effect. Y nos tenemos que ir con... Antes de dar paso al siguiente juego, con la siguiente llamada, pero... Sí, yo quería decir una cosa. Si ya vamos a acabar con Mass Effect 2, quería decir que... preguntaba en el foro Alex Evi que si Mass Effect 2 de PS3 sería SOTY 2011. A día de hoy, la versión de Play 3 de Mass Effect 2 para mí es el SOTY de 2011. Así que ya está. Pues bueno, hasta aquí Mass Effect 2 y ahora nos vamos con la siguiente llamada telefónica. Como no podía ser de otro modo, tenemos a la espera a uno de los podcasters más polémicos, un amigo de Complejo Anda que no podía faltar esta cita y un hombre que habla sin tapujos. Orfeo de Game Hunters, muy buenas noches. Buenas noches, compañeros de Complejo Lambda, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, por aquí ya, casi el final de la travesía por estos candidatos a SOTY, pero nos interesa saber el tuyo. ¿Qué crees que debería tener premio SOTY este año? Mira, Víctor, antes de decir mi SOTY para este año, me gustaría intervenir en esta especie de debate que tenéis sobre Mass Effect 2. Sí, coméntanos. Y por primera vez, y espero que última, estoy totalmente de acuerdo con David. Gracias. En lo que ha comentado, creo que la pérdida de los elementos roleros, sobre todo los talentos y las habilidades, lo ha por lo menos lo que yo buscaba en el Mass Effect 2. Y dicho esto, pues me voy con el SOTY, que seguramente nadie lo haya tenido en cuenta de los que estáis ahí, ¿no? Pero para mí el SOTY de este año es Demon's Souls, efectivamente, que salió sí, en Europa. Sí, señor, sí, señor. Salió en Europa este año. Sí, efectivamente, cuando piensas en tal, como juego ya lleva 2 años en que salió en Japón, pues no lo tienes en cuenta. Pero cuando he puesto a ver las horas que llevo con el juego, digo, coño, si es que tengo que votar a este juego. Sí, o sea, es que me ha parecido jugablemente lo mejor del año. Efectivamente es un RPG sin historia, la gente critica eso, pero es que la gracia de Demon's Souls no es la historia, sino la dificultad y el reto que te plantea. El modo online integrado en la campaña me ha encantado. Es la leche. Lo que pasa es que, bueno, el problema es que con los servidores exclusivos para Europa, pues no había ni el tato jugando y te tenías que currar tú solo. Y bueno, desafortunadamente en marzo lo cierran, así que los que no lo habéis jugado, pues apurar que nos quedamos sin él. Pues una putada. Pues sí, una putada para todos los jugadores. Siempre que cierran uno de estos juegos online, se te rompe el corazón. Se te rompe el corazón. Más si es de Demon's Souls. Efectivamente. Pues, Orfeo, dentro de lo que es ya más apartados del juego, ¿por qué crees que destaca Demon's Souls con respecto a otros títulos de este año? Pues mira, destaco porque, como comentaba Guayquio al principio, decía que este año ha sido un año de muchos juegos, pero que ninguno destacaba claramente sobre los demás, ¿no? Y es verdad. Y entonces, pues Demon's Souls crea una diferencia. Y la diferencia es que es diferente a todos, valga la redundancia. Busca una experiencia distinta, no una experiencia comercial, no nada, sino simplemente buscar un juego dirigido a un nicho de jugadores pequeño y basado sobre todo en la jugabilidad y la dificultad del título. Estamos un poco, por lo menos yo, hartos de juegos que no presentan ningún reto, y precisamente Demon's Souls es un reto matarse a todos los demonios del juego. Te hace sudar, te hace pensar, te hace decidir en cada momento cuál es el mejor equipo, y eso la verdad es que, por lo menos a mí, que soy muy, muy viejuno, pues es, me encanta el videojuego. Y Orfeo, la experiencia de que un Black Phantom te ataque o ser tú uno es inolvidable. Sí, que te violen por, no, por la espalda. La primera vez que estás jugando y entra un tío muchísimo más potente que tú y te mete un espadazo y te clava en el suelo, pues te sientes bastante frustrado. Pero cuando tú invades a alguien y ya llevas a lo mejor jugadas 40, 50 horas y le metes dos forzas y lo matas, te sientes poderoso. Si es que te mata, dices, joder, ¡abusón! ¡Genial! Pues Orfeo, ¿querías comentar alguna cosilla más? Sí, nada, parece que este es, te digo, mi SOTY del año, y destacar también StarCraft 2, como seguramente... ¡Bien, bien! ¡Sol, sol, sol! Seguramente la producción del año, ¿no? Pues muy destacado. ¿Qué te voy a decir? Totalmente de acuerdo. Lo digo porque soy más fan de los RTS, y no sé, en serio, no me gustan nada, pero me he divertido jugando StarCraft 2, y eso es un mérito que para alguien que no le guste el género se termine un RTS es un mérito de Blizzard increíble, pero increíble. Sí, sin duda, eso está claro, y bueno, es un juego que fuera bromas hay que tener en cuenta, y que, Orfeo, en cualquier caso, este año ha sido prolífico, este año ha estado difícil el SOTY, y bueno, imagino que la decisión te habrá costado tus momentos de... de pensarlo. Bueno, pues Orfeo, muchísimas gracias por estar en este programa. Ya sabes que nos encanta tenerte por aquí y que, bueno, esperamos tenerte pronto, pero en persona. Pues nada, recojo la invitación, me pasaré por ahí, sea posible, a estar con vosotros y tal, y nada más. Pues muchísimas gracias por estar en este programa tan especial, y muy buenas noches, y bueno, ánimo. A vosotros, compañeros. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues seguimos con nuestro sexto nominado, y como no podía ser de otra manera, el dios de la guerra, God of War 3. ¡Sol! Ya miro a David. Sí. ¿Por qué, David? ¿Por qué debería ser SOTY? Por la lucha con Heracles. Bueno, no. No, debe ser SOTY por un motivo evidente. Uno es Kratos. Yo siempre... No, a ver, deja que me explique. Yo creo que hay personajes que tienen... personajes del videojuego que tienen un... carisma especial, y ese carisma que tienen ya puede justificar la compra de un videojuego, y eso es mérito de sus creadores, no es mérito de nadie más. Y Kratos es un personaje que se ha ganado mi corazón y el de mucha gente, ¿no? A base de hostias, además, que es paradójico. Y aparte, aunque sí es cierto que no es un juego muy original, de hecho no lo es en absoluto, y no tiene por qué serlo. Como decíamos antes con Castlevania Lords of Shadow, no se buscan juegos originales, sino simplemente juegos buenos o muy buenos. Y God of War 3 a mí me ha aportado una serie de experiencias, voy a decir audiovisuales, que nunca olvidaré. O sea, que a mí como jugador me han marcado. Y mira que he visto cosas a lo largo de mi vida, pero es que hay batallas, hay momentos que jamás olvidaré, porque están excelentemente coreografiados y porque son espectaculares. O sea, yo creo que God of War 3 es la experiencia audiovisual definitiva de esta generación. De hecho, tengo una anécdota muy graciosa. Cuando estaba jugando el God of War 3, Angus lo estaba probando, porque ya el juego ya lo tenía desde hace un par de días, y Angus me mandó un mensaje en plan: joder, esto es acojonante. Pero el hombre se veía completamente rebosante de felicidad. Más, ya sabemos que Angus es un hombre cultivado, un crítico de cine que está acostumbrado a ver muchas cosas, y que un juego como God of War 3 pues le arranque esa felicidad y esa, no sé, emoción, pues dice mucho a su favor. Vamos a ver, yo de base, God of War 3 creo que ha sido de lo mejor que he probado en todo este año, y creo que en los últimos 5 años. Ha sido, creo que, una de las mayores aciertos que han hecho Sony como estudio independiente, junto con... me viene a la cabeza el estudio. Sony Santa Mónica. Eso, Santa Mónica. Y vamos, yo creo que a la hora de nominar un SOTY, yo voto por God of War 3. Ha sido una experiencia jugable totalmente distinta. Vale que seguía la estela de los dos anteriores, pero a mí me ha gustado muchísimo. Y ya, además de eso, yo también lo catalogo de GOTY simplemente por el análisis que llenó y rebosó nuestro estudio de semen y sangre de Bonoman. Para mí God of War 3 es candidato de los más serios, porque es un juego que todos los apartados es brutal. Pero si hay algo de lo que me quedo, con lo que me quedo de este juego, es que para mí es un juego de momentos. God of War tiene un momento épico, pero el siguiente va a ser más épico. El siguiente va a ser más épico. Es decir, por ejemplo, todas las peleas con los jefes son brutales. Para mí el momento en el que te enfrentas a Cronos, para mí es una de las imágenes de, ya no solo de este año, sino de toda la generación. Además ves un bicharraco inmenso que se sale de la pantalla por todos lados, y tú manejas a un Kratos del tamaño de una uña. Para mí eso es brutal, de las cosas más impresionantes que he visto en mi vida. Quisiera comentar de God of War 3. Creo que sí que es uno... Es que tiene que estar entre los primerísimos de este SOTY. ¿Por qué? Entre otras cosas, lo que comentaba Oscar, y aparte la narración que tiene. Esos momentos que son tan épicos, pero como la manera que tiene de contarlos, ¿no? Por ejemplo, mismamente, desde la primera persona de uno de los que lo sufre. Estás haciendo un quick time event y estás viendo como Kratos te está dando hostias a ti. Eso es increíble. Son unos recursos narrativos buenísimos. Y en cualquier caso, y esto tengo que decirlo, sí que creo que ha habido juegos este año que tal vez hayan aportado más cosas que God of War 3. Y no me refiero a aportar cosas nuevas, me refiero a aportar experiencias jugables. Esto es explicable. No obstante, God of War 3, reitero, tiene que estar de los primerísimos de este SOTY. Por cierto, Zoe, esta canción me tienes que decir después el nombre, no quiero escucharla. Sale con la lucha contra Heracles. Yo voy a decir que esa lucha en concreto a mí me emocionó tanto que a veces la veo en YouTube solo por disfrutarla. Por eso la he puesto. Además, es que las coreografías de los Quick Time Events, tú las ves y son impresionantes. Es decir, es como una puñetera película de acción rodada, pero a la perfección. Sí, incluso momentos cuando los enemigos te empiezan a... se te tiran encima y te quedas hundido debajo, y viene Heracles porque te va a embestir, porque estás atrapado. Son cosas espectaculares, o sea, de genialidad total y absoluta. Pero es una batalla injusta. Bueno. Heracles tiene 100 enemigos. No. Tiene 100 enemigos que le ayudan, son insuficientes. Pues God of War 3, que realmente... Eso que decía David, te da lo que te promete, lo más de lo mismo, realmente no buscas más. Y es un juego que ese tipo de géneros no buscas más. Por ejemplo, ¿qué se criticaba en Devil May Cry 4? Mismamente que no te daba más de lo mismo, que cambiaba cosas, ¿no? ¿Qué se critica de muchos juegos? Que realmente no te ofrecen esa experiencia. God of War 3 te la ofrece, y te la ofrece de manera exquisita, con, ya digo, unos recursos fantásticos. Y no es un juego simplemente violento, es un juego en el que el personaje tiene una carga dramática, tiene un objetivo que está bien fundado y está jodido. Es lo bueno, la magia de God of War. Es que yo muchas veces creo que lo que pasa es que un analista le pone God of War 3 y dice: tengo que decir algo malo de este juego porque si no la gente me va a acusar de fanboy o de que no tengo criterio. Y dice: no es original, no aporta nada nuevo. Yo creo que eso es la típica crítica cliché en esta industria. No es original, no aporta nada nuevo. Pero es que no tiene que aportarlo realmente. O sea, lo que importa es la experiencia que te aporte a ti como jugador. Que sea original o no, bueno, eso ya es otro tema. Pues yo sí que creo que no es que aporte algo nuevo, pero potencia un aspecto que los otros juegos de la saga tenían, pero que se ve pocas veces, que es la extrema violencia, la violencia sí. Bruta, pero no es gratuita. Exactamente. Y a mí eso me parece genial. O sea, tú ves en pantalla algo que te está dejando flipado, sangre por todos lados, pero entiendes que es una violencia necesaria para el transcurrir del juego. No te la ponen ahí solo por poner y porque quede bien. Y a mí me parece una de las mejores cosas que tiene God of War 3. Otra cosa que me ha gustado a mí también muchísimo es el equilibrio que tiene entre acción, plataformas y puzzles. Es que hay un puzzle al final que es maravilloso. Hay cosas en ese equilibrio que, digamos, que a la hora de decir ¡buah, es demasiada acción, tal!, no puedes decir eso porque está perfectamente equilibrado. A la hora de jugar, tú a lo mejor te acabas de cargar un batallón, pues a lo mejor te toca un rato de plataformeo un poco tranquilo y tal, porque si fuera toda acción creo que perdería un poco. Pues yo creo que, o sea, en definitiva, God of War 3 es un juego que es que realmente no tiene puntos malos o muy malos. No los tiene. Es un juego que en todos esos aspectos cumple perfectamente y lo hace muy bien. Tal vez el problema o la dificultad que puede tener para este SOTY 2010, que haya juegos que ofrezcan más cosas, que ofrezcan una experiencia mejor o algo así, que los pueda ver. Y bueno, esto es innegable. De todos modos, God of War 3, bajo mi punto de vista, juego impecable. Impecable. Incluso apartado técnico es acojonante. Sonido, todo. Doblaje, todo. Lo han cuidado de milímetros este juego y bueno, se ve a simple vista. Es la, digamos, secuela o... sí, tercera parte perfecta para concluir una saga o bueno, simplemente para estar a la altura de las anteriores. Bueno, pues tenemos ya que terminar con God of War 3, pero nos vamos con la última participación de este especial, la última participación por parte de los medios. Recordemos que Raph Wiles está con nosotros luego. Y es que al otro lado de teléfono está el director de uno de los mejores podcasts de Panorama Nacional, un podcast que nos sumerge en el pasado y nos recuerda de dónde venimos. Señor Ignacio de Fase Bonus, bienvenido al Complejo Holanda. Hola, hola, ¿qué tal? Buenas. Muy buenas, es la primera vez que estás en el programa y la primera vez que Fase Bonus se pasa por aquí, así que bueno, estamos encantados y bienvenido. Oye, el gusto es nuestro, que nos hayáis invitado a este SOTY 2010. Y bueno, que nos tengáis en cuenta para estas cosas, porque aunque somos un programa de juego retro, pues también intentamos estar al día de los juegos que salen, vamos, dentro de nuestras capacidades monetarias sobre todo. Hablando de SOTY, Ignacio, ¿cuál creéis que es el SOTY de este año? Pues a ver, la verdad es que ha estado muy claro, pero ha sido complicado, porque claro, han salido títulos, David comentaba Heavy Rain o God of War 3, que estabais discutiendo hace nada. También Albert ha comentado Halo Reach o Mass Effect 2, también se ha barajado Héctor, su querido Red Redemption, o Marcos comentó Mario Galaxy 2 también, pero es complicado, pero está claro. El juego que ha demostrado cómo se tienen que hacer las cosas, según nuestro punto de vista, es StarCraft. Bien, bravo, bravo. Sí, señor. Criterio en fase bonus, por lo que veo. Y Ignacio, explícanos, ¿por qué creéis que es el SOTY StarCraft 2? Yo es que a nivel de grupo, cuando hemos estado hablando, es que son muchas cosas. Primero que Blizzard, yo creo que es un maestro, da lecciones a las demás compañías de cómo se han de hacer las cosas. Tiene algo, no sé, algo con los usuarios de PC. ¿Qué cosa que toca? Cosa que demuestra que el PC está vivo, que se puede tener en cuenta como plataforma de videojuegos. ¿Y qué se le da a los usuarios de PC? Pues yo la verdad es que no los veo, si no tendría una compañía sacaría juegos de PC como churros. Pero no sé, es algo que tiene desde el primer tráiler este que vimos con Daichu enfundándonos esa armadura, que todos nos quedamos diciendo, sí, sí, sí, joder, sí. Ya era hora. Empezando por eso, pues, ¿qué se puede comentar? Blizzard sigue siendo una maestra en las cinemáticas, demuestra que cómo se tiene que contar una historia. Yo empezaría por ahí. Creé un motor impresionantemente versátil, funciona en un PC muy modesto y a tope, es un juego espectacular, es así, es espectacular. ¿Y qué se puede decir a nivel de juego que ya no hayáis comentado vosotros? Pues coger el juego por excelencia hasta este StarCraft 2 en el género de estrategia, que es StarCraft, y pulirlo todo lo que se pueda. Y sí, efectivamente. Un producto impecable el que han hecho. Mismamente desde la instalación, se instala ese juego y ya te narra una voz en off toda la historia de StarCraft. Son esos detalles esos que dices, joder, este juego tiene muchísima producción. Blizzard es que saca las cosas cuando tiene que sacarlas. Es así, Blizzard se dedica a lo suyo y fiesta. Bueno, pues Ignacio, ¿quieres comentar alguna cosilla más? Pues de primera, no, lo dicho, agradeceros. Pues eso, que nos dejéis participar. Ha sido un año, yo creo que ha sido un año en el género de los juegos muy bueno. Hemos tenido títulos, aunque casi todos segundas partes, o hemos resucitado alguna franquicia como Splatterhouse, que ha sido un año muy bueno. Sí. Tenemos que estar todos contentos, tanto usuarios de PC como de consolas, tanto usuarios de juegos retro como nuevos, de que el género de los videojuegos esté donde está. Está, vamos, en la cúspide, está lo más alto imposible. Sí, señor. Pues sí, sí, señor. Y bueno, Ignacio, que esperamos seguir colaborando con Fase Bonus y muchísimas gracias por estar en este programa tan especial. A vosotros, un abrazo muy fuerte. Hasta luego. Adiós. Hasta pronto. Estamos en el oeste, una vez más, porque nuestro séptimo nominado es Red Dead Redemption. Pues sí, un juego de Rockstar, que ya tardaba después de GTA 4, y que tiene una temática atípica en Rockstar, tema oeste. ¿Por qué creéis que debería ser SOTY y por qué creéis que no debería serlo? Porque te hace sentir un vaquero, y eso muy pocos juegos han conseguido hacerlo de una manera tan fiel. Es un mundo muy rico, una ambientación tremenda y una historia pues bastante buena dentro de lo que cabe. Pues yo creo que igual alguna gente me criticará por ello. Es el mejor sandbox que existe, Red Dead Redemption. El mejor sin duda. Y eso que no es tan complejo igual como GTA 4. Pero es el primer sandbox en el cual, digamos, su mundo tiene una lógica creíble, más o menos, hasta que te encuentres una mujer mono o algo así. Mujer mula. Y que además tiene algo que a mí me ha enamorado, que son misiones secundarias con historia, con trama, bien hechas. Simples excusas para matar gente o para pasar el rato. Si hay algo que se hace Rockstar, son sandbox. Asco de término, pero bueno. Son sandbox. Y los que hace son los mejores. Para mí, dejando un lado temáticas y tal, GTA 4 fue el mejor sandbox de la generación. Las expansiones de GTA 4 son sublimes, sobre todo la segunda, y Red Dead Redemption tira por el mismo camino. Además, como sabéis, el tema de los pequeños detalles, las cosas menos importantes son las que hacen grandes todo, ¿no? Incluso la vida. Rockstar haciendo en sus juegos, metiendo estos pequeños detalles que siempre te sacan una sonrisa o un "buah, esto mola mucho", son unos maestros. Y aunque parezca mentira, estas cosas enriquecen mucho, mucho a los videojuegos. Y todos estos detalles pequeños, si se juntan con producciones de este tipo, juegos que Rockstar hace de maravilla, pues sale lo que ha salido, un candidato a SOTY. Yo coincido con David, para mí supera GTA 4, con creces además. Porque todo lo que aporta este juego es que, para mí, la historia principal quizá es lo que menos me gustó. porque a mí lo que realmente me gusta es todo lo que puedes hacer en ese mundo, porque no es un mundo vacío, no es un mundo en el que ves coches pasar y ya. En este mundo hay animales salvajes, puedes dedicarte a cazar si lo deseas, puedes visitar pueblos, puedes detener bandidos, puedes hacer lo que quieras, es acojonante. Pues estoy de acuerdo con Jorge, o sea, yo creo que Red Dead Redemption es un juego en el que nada falta y nada sobra. Todo está perfectamente medido por parte de Rockstar. Eso está muy bien y también, bueno, sentirte vaquero como ninguna vez te has sentido en ningún videojuego. Esto tiene muchísimo mérito, pero sí que tiene partes oscuras. Partes oscuras que es un defecto que Rockstar lleva teniendo desde siempre y que creo que siempre tendrá. Y ese tema técnico. No hay balance ahí. Siempre hay cosas que están de puta madre y cosas que son una asquerosa mierda. Hombre, yo creo que Red Dead Redemption probablemente sea su mejor producción a nivel técnico. Sí, esto es verdad. Pero sigue habiendo muchísimos bugs como La Mujer Mula y cosas del estilo. Sí, bueno, y aparte, claro, eso, también problemas de motor gráfico, pero propias de motor de GTA 4 que donde no hay no se puede sacar. Es que yo Red Dead Redemption lo vi, mi versión de Xbox 360, en monitor. Yo lo enchufé en monitor por VGA. Y me quedé acojonado de lo bien que se veía ese juego. La versión de Play 3 hay que darle comer aparte, pero es que era impresionante. Pues yo no sé qué pensar sobre esos bugs que Mujer Mula, Hombre Pájaro. A mí hasta me parecen premeditados, de tan rebuscados que son. El hombre puma que te ataca y que dice, por favor, mátame. Es que tienen que estar puestos ahí a propósito, porque la verdad es que ¿en qué videojuego ha salido un bug de este tipo? Creo que ya lo expliqué en su día. Rockstar tenía un sistema de, como si dijésemos, significado significante. Digamos, modelos de personajes y animales, y había su correspondiente personalidad, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Que a veces se confundían términos y a un hombre se le daba la personalidad, entre comillas, de un burro. Es que en realidad o sea, la explicación que dan es un tema de error de código, como comentas. Pero yo no me lo creo. Está ahí a posta. De todos modos, Red Dead Redemption, que ver Western en el mundo de los videojuegos retomado y de una manera tan, tan personal, es fantástico. Es que a mí me encanta el género y mismamente con Code of Juárez disfruté. Y ojo, Gang es buenísimo, a mí me encantó Gang. Subía un juego bastante bueno. Es verdad, y es algo que está muy bien y que, ya os digo, Red Dead Redemption lo que te hace es que te mete en ese mundo y para que hagas lo que quieras, para que lo explores, para que veas cómo era la vida ahí, obviamente con sus exageraciones y sus cosas, pero que es genial, es genial. Y bueno, hasta aquí tienen que ir los nominados de hoy. Y tenemos al otro lado del teléfono a nuestro corresponsal, Ralph White, que hoy nos va a dar una noticia, nos va a dar el SOTY según la redacción de complejolanda.com. Nuestros redactores han votado su SOTY y Rafa está aquí para darnos su punto de vista. Rafa, muy buenas noches. Muy buenas noches, señores. Buenas, bienvenido a la especial de SOTY y bueno, vamos un poco más de tiempo, pero bueno, queremos saber el SOTY de la redacción de Complejo Holanda. Vale, voy a ser rápido y breve, lo voy a intentar por lo menos, pero antes me tenéis que dejar que diga que cuando ha sonado la música de God of War 3, pues me he puesto palote, no tenía que decir. Buen trabajo, Rafa. Bien. Así que, pero lo que pasa es que hoy no estoy aquí para hablar de lo que sería mi elección de SOTY, sino que vengo en calidad de representante de todos los excelsos miembros de redacción, como yo digo, del Complejo Holanda. Hemos debatido, hemos habido mil debates interesantes, hemos al final decidido votar democráticamente y al final nuestro juego elegido ha sido Red Dead Redemption. Bien, bravo. Pues un juego que realmente se va a hablar mucho de él en este SOTY y en los GOTYs de otros medios y tal, muy seguramente, y que bueno, la reacción de Complejo Holanda, pues como se puede ver, lo tiene muy en cuenta. Rafa, ¿por qué? Pues mira, principalmente que creemos que la historia es una historia formidable, con muchas influencias del cine de Corleone, ahí está la influencia de películas de Clint Eastwood. Esa historia del forajido que busca redimirse y luego jugablemente es buenísimo, tiene creo que más de 20 horas de juego al final las que puedes llegar a conseguir, hay misiones secundarias, En un mundo abierto que también saben hacer la gente de Rockstar, pues que te permite recolectar, cazar y luego también está el tema de los DLC, como este último que yo no pude probar, que es el de los zombies, que es el Undead Nightmare. Ah, sí, sí, sí, sí. Y pinta estupendamente también, y ya te digo, lo hemos votado democráticamente y ha salido así. Luego cada uno pues también tenemos nuestra elección personal, como es lógico. Pues Rafa, muchísimas gracias por todo este trabajo, por ser el portavoz de la redacción de Complejo Anda, y agradecemos aquí a todos los redactores que hayáis votado y que nos deis vuestro particular punto de vista. Rafa, te tenemos que dejar ya porque es que nos queda muy, muy poquito tiempo para la parte final, pero dinos, ¿qué has aprendido hoy? Pues he aprendido que la calidad de los invitados del programa El Complejo Anda que hoy ha sido increíble. No voy a nombrarlo a todos porque no quiero dejarme a ninguno, pero la verdad es que ha sido un programa muy muy completo. Yo lo he disfrutado mucho y creo que todos los oyentes lo van a disfrutar también. Pues Rafa, muchas gracias por estar aquí y bueno, ya nos vemos por el foro y demás. Ya hablamos, un abrazo a todos. Venga, hasta luego. Buenas noches. Un abrazo. Bueno, pues nos vamos ya directamente con qué hemos aprendido hoy. No tenemos mucho tiempo, tenemos minuto y medio, por lo tanto no podemos retransmitir todos vuestros comentarios. Jorge. Pues yo he aprendido que es muy difícil escoger el GOTY y que el SOTY, Solo de Ayer, y que nos ha costado, pero bueno, ya veréis el próximo programa. Yo creo que el año 2010 ha sido de los mejores en la historia de los videojuegos, sin duda. Pues yo he aprendido dos cosas, pero la primera me la he olvidado, así que solo diré que la segunda que he aprendido es que Halo Reach no está en los nominados. Yo he aprendido que hacer un programa con tantas llamadas me ha vuelto loco al principio, lo reconozco. Y bueno, yo para finalizar he aprendido que este es un programa difícil de hacer. Se han quedado fuera juegazos como Halo Reach, como Metro 2033, como muchísimos más. Hay Inversus Predator. Metro 2033, juegazo. Para mí sí, lo es, sin duda. Bueno, y nada, finalizar el programa. En la siguiente parte de especial SOTY tendremos muchísimos premios por categoría. Será algo mucho más, bueno, ya votado y bastante extenso. Y habrá muchísimos premios y esperamos que sea de vuestro agrado. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias a todos los que habéis participado en este programa. Y la semana que viene, más y mejor. Hasta entonces. Buenas noches. Hasta pronto. Adiós. Muy buenas noches.